Bienvenido a Beat Sounds, el podcast que te lleva a dar una vuelta por la música de videojuegos solo porque queremos. Comenzamos. Estamos aquí en Beat Sounds, homenajeando a Beat Sounds. Sí, claro. Homenajeando. Actores de jalea. Estamos de vuelta, señores, después de un año. No, vimos nuestra última publicación. Unos días, no, todavía. Días. Siempre ha estado vivo. Siempre ha estado vivo. Sí, nuestros corazones. Hemos estado transmitiendo un poquito por ahí, pero pues nada así más profesional, ¿no? Ajá. Este ya es una fusión entre... como video. Bitson y Bitsounds. Bitson, Bitsounds. YouTube con el podcast. Bitsounds. Bitsounds. Bitsounds. Bitsounds. Sounds. Sounds. Y con las rolas, sí, ¿no? Claro. Ajá, ya mezclándolo. Todo la excusa hoy pues es una música de videojuegos bonita. Claro. Como sí, tenía sí, rato que no nos veíamos. La plática, sí. Y pues seguramente también se va a soltar la plática casual. Random. Uh-huh. Sí. Tomados todos callados, ¿no? Sí. Sí. Siempre nos pasa que cuando estamos fuera de cámara, así sacamos todo el dato acá por mundo. Claro, claro. Y ya en cámara nos ponemos más tímidos. Es que no podemos hablar sin groserías, mano, entonces. Ay, cómo no. Te censura sí, Facebook. Te censura, ahí. Sí. Me lleva la tweet. Ahí los censuras. No, sí. Yo patrocinado. Yo que tuviste los pezones. Sí. Y él veía su play. Sí. Diferencia de perspectiva. Pero bueno, señores. En el subconsciente, triste. Tenemos al regreso del OG original. Oh, yeah. Bueno, claro, pero ¿quiénes sí somos? A ver, sea, aquí está. Sí. Soy Pixtren. ¿Cómo están? Por acá. Hola, mucho gusto. Ponchotzin. Yo soy Azeta. Su amigo Memigui. Y por acá, Xniplay. Por acá andamos. Pues nada, ¿qué pasa? Que ya empezamos, ¿no? Con vamos música. Empezamos con la primera rola para ya ir quitándonos lo oxidado. Sí, ya con la primera rola ya empezamos a hablar de todo lo que tenga que claro, ir saliendo. Claro. Vámonos, noticia, vamos a empezar con algo de AZ, okay. Voice of No Return. Así que no hizo su tarea, le hizo hace 10 minutos. Hace 10 minutos. No, yo le hice la tarea. Así que vamos pues con esto y ahorita regresamos, ¿va? Oh, yeah. Yeah. Pleureux d'Aralie, qu'on drame. entraba alguien. Cuando vamos a comerciales. Y ya entraba un güey así. Así. Estamos de vuelta. ¿Qué acabamos de escuchar, Axel? Acabamos de escuchar Voice of No Return de Nier Automata por parte de AZ. Sí, algo melancólico. Espero que nadie se haya dormido, porque estaba tranquilón en la rola. Pero pues, tiene un motivo de ser que esté tranquila. Sí. Y triste. Sí, sí. Spoiler. ¿Quién se murió? Pues no. Ya está. Bueno, no puedo. ¿Cómo lo explico? ¿Quién iba a decir que al bueno, final? Es una misión secundaria. Entonces muchos ni siquiera se han dado cuenta que existe esta canción en el juego. Entonces es. Ay, no, ¿cómo? Se cree mucho Memo porque la encontró. No. La escuchó aparte. ¿Cómo explicar el motivo de la canción sin spoilear? No se puede por eso. Bueno, pues alguien necesitaba hacer música para el juego. No, pues es melancólica, ¿no? En general todo el juego es muy melancólico, la verdad. Uh-huh. Entre más avanzas. Es curioso porque me pasó lo mismo que con Metal Gear el 2. Uh-huh. Que sentí que al principio era un engaño. Como el barquito, así todo el principio es súper frenético, uh-huh. Hack and slash, lleno todo lo que acción, puedes, el bullet hell, y peleas contra robots gigantes, que es el demo, o sea, no estoy spoileando nada. Ay, no lo he jugado. Y y luego ya te baja el ritmo, y ya empiezas allá con el mundo abierto y a explorar, y sobre todo, lo importante de este juego es, creo que es la temática, ¿qué nos hace humanos, no? Es uh-huh. la gran pregunta. Y lo ves con los androides y con los robots que están ahí, que todo el tiempo tienen sentimientos humanos y cosas que según nos caracterizan como humanos, y hasta donde te dices, ¿qué realmente es lo que nos hace ser? ¿Qué nos caracteriza como especie, ¿no? Está muy bueno, ¿ya jugaron los anteriores? Justo iba a decir, porque es como muy de su tesis, ¿no? De Yoko Taro. De Yoko Taro, casi todos los juegos son un poco de su introspección humana. Sí. Los anteriores no los he jugado, ¿verdad? Nada más, lo que he jugado es Darkengard 3. ¿Al 3? ¿El de Play 4? De Play 3. Play 3. Ah, no, pero sí salió el remake para... Salió... Sí, lo vi. Yo nos jugué un ratito del 1. Están buenos, ¿sí? Están buenos, pero sufren mucho de frame rate. Sí. Pero cañón. Sí, está bien difícil. Y eso es lo que ya solucionaron en Nier Automata gracias a Platinum Games. Sí, y ese ha sido como una evolución de los juegos de Yoko Taro. Sí, ¿no? sí, ya es el epítome de su obra. El señor loco ese. Sí, siempre con su máscara. Sí, y su máscara. Es un gran personaje, ¿no? Uh-huh. Pues es como Suda o Hideo Kojima, que son rockstars del medio. Y pues traen su rollo muy personal. Pero él... incluso trata de esconderse, él por eso usa la máscara. Como su realidad, ¿no? Está en su mundo. En el Jedi Sin se quitó la máscara y era Kojima, ¿no? ¿En qué fue? ¿En la conferencia? Salió con la máscara. Era Camilla, ¿no? No, era Kojima, que hasta se puso los lentes. ¿Ah, sí? Sí. Tan locos. Bueno, el caso es que nunca va a salir a público Yoko Taro. Sí, ya dijo y todo. Sí, incluso lo ha hecho público, ¿no? Que sí le da un poquito de pena salir. Pues es el clásico introvertido geek. Sí, es un niño introvertido. Sí, exacto. El genio, sí, introvertido. No, y la música está padrísima. Desde Nier hasta ahorita Automata, como que se lo ha hecho es parte del mismo conjunto, ¿no? No, y es parte de lo mismo. Pues el clásico. Pero hay una evolución. Ay, Japón ha tenido mucha suerte con sus conciertos en vivo, los orquestales. No. Hace poco justo me puse a escuchar todos, así me dio un tour porque hay como 6-7 discos que sacaron, así, ¿no? No, le han sacado mucho juego a la música, yo creo que le han sacado igual o más que al juego, ¿eh? Ajá, sí. Es que sacaron muchos arreglos y luego rearreglos de esos igual, arreglos. CDs ya, primero el soundtrack original, después el arreglo, después el concierto, después el de piano, o sea, han sacado un montón de cosas. Si tienen que escuchar uno, les pido el de Master of Puppets. Uh-huh. El concierto en vivo, ese es el que reúne las mejores Metallica. Canciones. ¡Master! ¡Master! ¡Bueno! Sí. Efectos de sonido en tiempo real. Y sacaron los... pura producción de calidad. ¿Finales de...? Yo... ya me faltan como 3 nada más ya. ¿De cuál? De todo el abecedario que son los finales diferentes de... Ahora sí que es de la A a la Z. Literal. Si él lo hubiera hecho, hubiera sido un autolike. Porque sí, exacto. Mi propio no. Pero el primer final es el bueno, ¿no? Es el que tú sacas con tu... No. Los primeros, pero me refiero 4. A... No. Aventa bien. pone muy... Se saca el monóculo y te pega. Lo que sí recomiendo es hacer todos los side quests. Recuerdo porque que todo, che, todo te... Humano. No, todo, todo, este, suma, ¿no? Y está padrísimo. Igual intentar todo, por más loco que pueda parecer, intentarlo y casi todo tiene un final. Casi todo. Sí, algunos son super troles, ¿no? Ajá. Como usuario. Sí. Pero sí. De hecho, así descubrimos los primeros finales del juego, ¿no? Por error, prácticamente. Sí. Sí, por irte por donde no debes, de repente, ya es un final. Final. Ah, sí, el crédito. ¿Qué pasó? O explotaste donde no tenías que haber explotado. Y ya se acabó el juego. Se acabó el juego. Sí, sí, ¿son 28 finales, entonces? Sí. Nada más. De cada letra, pero como 6. ¿Otra ñi? Che. Doble L. Y la ñi. La doble L. Doble L. Del sí. Huevones, ¿no? Sí, ya ni nosotros tenemos esas letras. Sí. Ya las desterró. No, ¿sí? La raya ya las estamos quitando. Sí, L nada más. Poco a poco. Las desterró de la vecindad. Sí, nos enseñaron a nosotros la Che todavía, ¿no? La Che. Sí. Somos generación Che. Sí. Y la TV, la waifu robota más. De hecho, no hubiera vendido lo que vendió. Sí. De no haber sido por Chubby, yo creo. Sí, los memes que dijeron, ahora, ¿sí? Hola, Chubby. Ahí está la mitad del mercado. Sí, sí, sí. A la mitad. Oye, ¿qué es? Un logro, ¿no? Por verle. Por mandarle el esquema. No, tú me hiciste hacerlo cuando le haces que se autodestruya. Ahora yo lo obligué a hacer. Él muy, muy ingenuo y dije, aprieta los botones para que se autodestruya. ¿O cómo es? Pero no es eso. Es cuando cambias de cámara abajo de la falda de Chubby. Ah, sí. ¿Pero es un logro por ese? Sí. Ah, lo tienes en tu play registrado. Sí. Ahí. Verano del 2017. Y hasta con verano. Fotos, ¿no? Es que te toma fotos. Verano. Así. Verano de logrado. Verano. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo escala? Logrado. Sí, sí lo vi. Ahí sí lo vi. No, sí, yo decía de autodestrucción que sin sentido se quita la ropa. Es como de autodestrúyete porque te quiero ver las... Ajá, ese fue el que me mostró así la ingenuamente. Dice, tú aparezca lo apretado. Y yo, bueno, a ver qué pasa. A ver, sí, pero era para imagen, que encontraras una nueva función del juego. Ah, ya, lo hiciste por el gameplay. Exacto. Completamente, sí. Ah, pero que también el Yoko Taro pues, quería eso. De... Sí, pues. Lo hizo a propósito. Dijo, ¿qué tiene, sí, ¿no? Sí, pues tenía conversaciones con los fans incluso cuando les mandaban pan. Ah, sí, que pedían. Que le hicieron, ¿no? Una, ¿no? Esa, mándenme el pack de mi personaje. Que casi, de hecho le saturaron el Twitter de puros packs. Qué enfermo, güey, ese. Y después tuiteó, amo el internet. Por eso pago el internet, ¿no? Sí, el lado pues, obligado. Con razón no muestra su cara. Sí, de hecho sí, es parte de lo que ha explicado. Que alguien de su edad, que le gustan todavía las waifus, como que no es tan bien visto. Entonces pues, por eso también se... Clásico perfil de otaku. Exacto. Japón, ¿no? Tan mal visto. Bueno, que siga sacando buenos juegos. Bueno, sí, poco a poco ha ido progresando, Sí, no, que... no empezó así desde su primer juego, uf. Oigan, nos mandaron unos saludos. Michelle León. Hola, sí. Michelle. Hola. Hola. Saludos. Hola, Axel. Sí. Hola. Axel contestó, de hecho, sí. No he visto que Axel. Mándate. Yo ando acá en el chat. Si quieren mandar saludos. Saludos. Sacando comentarios, lo que quieran, muchachos. Todo está acá. Donaciones. Alan Vargas también soñó. No puedo estar. Les paso la cuenta de PayPal. Kilo de frijol, de arroz, todos bienvenidos. Y pasan gratis. Para ir a Six Flags. Sí. Alan Vargas entró desde hace rato. No pudo estar aquí en la reunión porque se atoró en un vuelo en Cancún, ¿no? Algo así. Sí, había tráfico. En el vuelo. Se les tráfico aéreo. Se les ponchó la llanta. Se les ponchó la llanta. El clásico. Te marco, ¿no? Sí, lo sé. Te marco. Pero estás en modo avión. Ah, ups. Todavía no despegamos. Sí. ¿Y ya traía ¿Ya todo? Sí, ya todo tiene que ser. Faltan las risas grabadas. Ah, sí. Ah, jaja. Sí, yo creo que la gente ya hasta se murió, ¿no? Y siguen usando. Sí, siguen siendo voces. Sí. Desde Alf. Desde Alf. ¿Se acuerdan de Alf? Volvió. En forma de ficha. Pero bueno, regresando. Ah, ¿qué? A lo que venimos, chavos. Regresando a Alan, que no vino por sus palitos de Star Wars. Ya los repartimos. Ya los rifa, ¿eh? Sí, ya. Cada quien se quedó con un pedazo. De hecho, a todos les tocó ya su recuerdo de Japón. Sí. Y ya no pudieron elegir. Muchas gracias. Gracias, Alexis. Sí. A ver si ahorita platica algo de Japón. Ahorita contamos unas cosillas. Pues vámonos a la siguiente rola. Nos vamos con esto que es de The Last Guardian. El último guardián. Así que ahorita regresamos, no se vayan. Oh, yeah. Yeah. ¿Todos son amigos tuyos, Axel? Sí, seguramente. Admiradores. Ya regresamos. Conocidos. ¿Qué tal, amigos? Regresamos. Me acaban de informar que la mitad de nuestra audiencia es amiga de Axel. O admirador. Son groupies. O admirador. Groupies de Axel. No lo sabemos. Pues regresamos. Acabamos de escuchar, ¿qué? Acabamos de escuchar Forest de The Last Guardian. The Last Guardian, que es un juego que compré hace un montón y estuvo ahí empaquetado desde hace como... A ver, estuve esperando 10 años el juego y apenas lo compraste. Ay, no, no lo compré desde hace tiempo. Exacto, a mí me pasa eso. O sea, lo compré cuando estaba en un super descuentazo. Todavía no estaba super vendido del juego, la verdad. Yo sí fui día uno. Yo ¿sí? también. No, a, sí. mí, a mí sí me costó un poco. Total, que ya lo compré. Y comencé apenas hace un mes, todavía no me lo acabo, entonces no me spoileen, por favor. Me ha gustado mucho. No es un juego de 10 años de espera, la verdad, pero... O sea, si mi cabeza es que quito todo eso... muchos tropiezos ese juego. Entonces. Si quitamos todo eso y más bien disfruto la obra por sí mismo, me parece maravilloso. O sea, hay muchos momentos que son muy orgánicos. Uh-huh. Y es muy bueno, Fumito Ueda, ¿no? Porque diseña crea el diseño del juego justamente para que tú descubras esos momentos de manera orgánica, sin que haya necesariamente una instrucción así súper evidente de tienes que saltar acá, ¿no? Como que todo va construyéndotelo. De alguna forma sí es un juego muy lineal porque todo está construido para que vayas hacia un solo lado. Sí, sí. Pero no se siente tan así, ¿no? Y es muy sutil. Sí, depende mucho de Trico, ¿no? Ajá. Sí. Trico claramente es el foco de todo y la maravilla de todo el juego. Es una maravilla de... Es el motivo del juego, ¿no? Sí. Básicamente. Quedarte tan solo viéndolo a él interactuar. Yo no recuerdo un juego que tenga un, digamos, personaje o un... Un acompañante, ¿no? Un acompañante tan detallado, tan orgánico, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que sí se tardaron en elaborar... bueno, lógicamente, todas las reacciones de uh-huh. Trico, ¿no? Y hasta ahora no he encontrado, hasta fíjate, un patrón de comportamiento. Generalmente sucede cuando ves inteligencia artificial, uh-huh. terminas si pero no es ves lo suficiente tiempo. Es más cuadrado, ¿no? Generalmente. Ciertos patrones. Sí, y con uh-huh. Trico no, es un tanto impredecible. Pero uh-huh. lo curioso es que conforme vas avanzando, te va haciendo más caso. O sea, está increíble. Es como si fuera un animal de uh-huh. veras. Uh-huh. Va aprendiendo. Mientras más convives con él, más te adaptas. Afianzas tu amistad. Uh-huh. Una táctica que me parece de gameplay muy inteligente de este Fumito, es que al final... es fácil quedarte atorado en el juego de alguna forma, en algunos puntos, uh-huh. y él en lugar de hacer que algo brille o poner un hint, hace que la voz en primera persona que está narrando, sí. uh-huh. de alguna forma te da la pista. Uh-huh. ¿Sí? O sea, es un sí. tema de storytelling sí. que ayuda a que te desatores. Y el niño escaló la cadena que tenía enfrente. El niño menso que lleva 20 minutos atorado. Casi, ¿no? Sí. Ah, pero de hecho es muy sutil y lo hizo todo en primera persona, sí, ¿no? Dice, y en algún punto noté que Trico claramente tenía hambre y por eso fui a buscar algo para comer, ¿no? Sí. Y ya dice, ah, ok, tengo que hacer esto, gracias, señor narrador. Estuvo jalando sí. de las plumas al señor narrador. Y tú jalando. Ajá, pero sí. me parece muy... ¿Señor lleva narrador? Sí. Señor sí, llevo. Sí, de hecho es... A veces hasta me dan ganas de quedarme atorado para escuchar su narración, porque tiene, o sea, la cadencia de voz y como sí. se inventa el idioma, sí. es como muy agradable escuchar y te mete muy... muy cabrón el juego, ¿no? Creo que apenas voy como 10 horas. Según yo dura poco, ¿no? Como 15 horas, 20. Sí, unas 15 horas. Sí, hasta menos. Voy como 10 horas. Yo creo que ya voy pasadito a la mitad. Los momentos que más impacto me causaron fue cuando Trico te salva orgánicamente. Ah, bueno, yo creo que al principio son los que más te impactan, ¿no? Sí, porque supongo que después. Dices, ya valí, ¿no? Y vas cayendo y te sí. cacha así en el aire de Trico, ¿no? Dices, ah. O cuando hace alguien que no esperas, ¿no? Que se avienta el agua. Ajá, y ¿qué pedo? Pero más adelante, donde más sufres es cuando estás ves sufrir a Trico, es donde dices, sí. ¡ah, no me hagas esto! Cuando te pega. Sí. Cuando tiene hambre y empieza a llorar. Aullas. O con lo atacan o algo. Ah. Para cualquier persona que tiene mascotas, ajá. está. O sea, corres a buscar cómo ayudarlo, cómo sí. evitar eso. O sea. Sus croquetitas, ¿no? Buscarles. Sí. Es como cuando llevas a tu perro al veterinario y no quieres que lo vacunen no, y todo. No, hasta te duele a ti. Sí. Lo van a vacunar, pero es demasiado cuando otro perro está atacando a tu perro. Ah, sí. No, entonces ahí dices. Sí, el grado de empatía cuando lo atacan. Es que perro, ¿no? Sí. Te viste lento con el chiste. Sí, ahí está. El grado de empatía que generas es hasta doloroso y angustiante. Uh-huh. Ahora, no es perfecto. La verdad es que a mí me ha costado mucho su peor las cámaras. La cámara sí. es su peor defecto. Es complicado porque al final pues tienes un personajito uh-huh. y tienes a un personaje que mide el cuádruple y de alguna forma tienes que tener a todos en cámara. Y sí. donde más sufre es precisamente en los lugares cerrados. Y cuevas y esas cosas. Exacto. Y hay muchos tiene de esos. Que entrar Trico ahí Hay experiencia VR, te recomiendo, está muy buena. ¿Ah, sí? Ah, pero no, sí, es un pero solo es un es demo. Una experiencia, pues. Sí, es una experiencia. Pero que dura como 10 minutos y estás sí, con Trico pero... nada más ahí enseñándole ya o qué. Sí, pasas como un pedacito. Ajá. De Trico. Del juego. Ah, sí, ahora. Sí. A mí ese demo sí me hubiera gustado que fuera la experiencia sí. completa. ¿Pero qué es? ¿Primera persona? Te subes persona en Trico o... y se siente imponente. Sí. ¿Eh? Otros 10 años. Persona. Sí, otros 10 años. Sí, sí, sí. Oh, wow. Sí, está muy bien hecho. Pues no, hubiera sí, estado bueno que el juego es completo y hubiera estado así. Sí, o sea, uh-huh. Hay que comprar un VR entonces. Ahora para Last Guardian 2 en 2049. Sí, sí, sí, ¿eh? Espérenlo. Espérenlo. Pronto. ¿Hay sí. próximo obra de Fumito Ueda? No, ha dicho nada. No ha dicho nada desde hace tiempo. También como que se desgastó en esta sí. última y no vendió. Tuvo muchos problemas, muchos problemas. Sí. Somos que sí, sí, que no, que pasa la Play 3, que no, que pasa la Play 4. Yo como que, si soy bien fan, yo sí fue día uno para que siga haciendo cosas. Exacto. Pero fuimos como 10 personas. Uh-huh. No, yo le di mi nombre eventualmente. Sí. Pero lo que pasa es que al final... No, eso los... ya no vale. Ah, perdón. Déjame compro otros dos para sí, validarme. Es que, no, de hecho, si no de lanzamiento, como que no, no hay ganancia al... Ya o sea, para el publisher. ¿No? Dice la Nintendo. Él sigue ganando por los Mario Kart que se vendan en 10 años. Sí. Pero no bajan de precio tampoco. Pues no, pero... No es el chiste. Sí, y hasta Shadow de Colossus no sacó nueva edición, que se ve también. Ese le fue mejor, yo creo, ¿no? Sí, es que sigue siendo su mejor obra, la verdad. Ya está en 300 pesos, pero venía siendo comprado. Pero ya vendió tres ediciones. Yo sí lo quiero. Ah, bueno, también. Play 2, Play 3, Play 4. Play 4. Quedé, bueno, ahí sí... que anda con Sony que lo haya lanzado, ¿no? Ahí sí fue muy arriesgado. Ya sabía que no iba a vender mucho, ¿no? Es que no necesitaba pero, vender mucho, en realidad, porque el costo de producción fue mínimo, porque solo fue generar sí. nuevos assets. Pero seguro le ganaron, o sea, no le han de haber perdido. Hicieron. No lo hicieron. O sea, sí, pero fue general. O sea, vamos, es. O sea, recuperaron la inversión, assets, ¿no? Y muchos rescataron de la de Play 3, que ya era bastante buena. Entonces, en realidad no fue tan agresivo. Y relanzaron viniles, relanzaron cosillas así. O sea, no le pierden. Más bien lo que quieren es recuperarle porque, pues, en su pasado no ganaron lo suficiente. Sí. Pues por eso hacen las remasterizaciones. Luego lo vamos a ver en el refri. Sí, que lo ya. Ahí lo jugaría. Y un tiempo para acá ya estamos llenos de remasterizaciones. Ya todo sale. Pero está bien, ¿no? A mí no es me molesta. Ya está muy caro, ¿no? Hacer un juego es así. Es que no son para nosotros. Son para exacto. gente que a lo mejor no jugó. No jugó. Sí, que no tuvieron la consola. Qué increíble vivir Shadow of the Colossus por primera vez con el sí. Play 4. O sea, sí. las gráficas sí. que te ofrece. La experiencia es mucho sí, más nada superior. Que ver. Uh-huh. La verdad es que sí, es un juego. Pero es medio contradictorio, ¿no? El que le va a comprar un Shadow of the Colossus de Play 4. Es porque jugó el de Play 2 o el de Play 3, ¿no? Pues no necesariamente, hay quien escucha la leyenda del juego y nunca le entró al 2 o al 3 y dice, bueno, no, ahora sí lo pocos, voy a entrar. Sí, sí son pocos, la pero ¿cómo, ¿cómo de qué año? ¿Cuándo salió ese original? ¿Es Play 2? ¿El original? ¿2002? ¿2002? ¿2002? A ver, ¿somos tan viejos? San Google. Sí. Porque me acuerdo mucho que lo vimos en una expo, no me acuerdo si fue un EGS o un Ah, o el Sony Experience, ¿cómo se llamaba? Ah, un evento sí. de Sony. Uh-huh. Sí, sí, que se hizo ahí en que... en el San Jerónimo. ¿No? Ah. No, por San Jerónimo. Ajá, sí. Por San Jerónimo. No, por San Antonio de los Pinos. 2005. No estábamos tan mal. 2005. Que era impresionante, ¿no? Las los colosos. Los colosos, sí. Y tú una cosita ajá, así. ¿No? Ah, sí. Ya de no mames, esto es. Se de hecho, así. Es de los juegos que sí aprovechan al máximo la resolución que puede dar el Play 2. O sea, ya. Sí, era sí, sacaba de saca jugo, todo el juego así, era impactante últimos, en ese momento era muy impactante ver esas cosas. Uh-huh. Esos colosos. Cómo nos desviamos a Shadow, ¿no? Al final. Ese mismo. Es que es ajá. la obra. Es la obra top. La obra magna de este. O sea, creo que mi top sería Shadow. Luego, es que no he acabado Last Guardian, entonces no podría decirlo todavía. Para mí Last Guardian pero es Ico el primero. Pero Ico me sigue. ¿Sí? Sí. Más que Shadow, pues sí. Está. Ah, sí, te la compro difícil. Y para mí Ico es el primero. Ico es el primero. Bueno, ya. Está bien. No, es de que verdad, también me fascinó a mí. Y así cañoncísimo. Necesito acabarme el Last para tener objetividad. Y Last sí. Guardian es una fusión de esos dos: de, sí, de sí, Ico sí, sí. y de. Sí, y el protagonista Shadow. Tiene mucho de Ico, la verdad. Sí. El ambiente es muy Ico. Sí, y te vas agarrando de él bien. Como ajá, Shadow. Bien como Shadow. Sí, sí, reciclaron muchas mecánicas ajá. y código, ¿no? Que ya tenía. Sí. Enseñó tres juegos como en 20 años. No, bueno. Están muy buenas, muy buenas. Muy ganado, muy buenos. Pesos, por eso es ajá, que no son... Sí. Que no dejan de ser buenos, pero. Y también son cortitos y todo, pero disfrutas bastante. Uh-huh. Sí, pero son experiencias que te quedas. Sí. O sea, Siempre lo hemos dicho, no se trata de la extensión del juego. No, es para cualquiera. Sino de lo que te deja. Yo le pondría el Ghibli de los videojuegos. ¿Crees? Sí. Híjole. Algo así. Explora, no sé. Me parece más melancólico. O sea, Ghibli de alguna forma es más positivo. Bueno, la tumba de la luciérnaga. Más o menos. Uno, pero es Isao Takahata, o sea, no es Ghibli. O sea, Miyazaki, pues. Entonces... Siento que yo que quiero un espíritu más positivo y este es todo ese... Si ves Totoro, pues sí, sí. Sí, acá todo es muy depresivo en los mundos de Fumetu. Bueno, depresivo, melancólico, bello. Como gris. Como grisáceo, pero muy bello. Hay algo muy bello en la melancolía al final del día, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, aquí también en algunas escenas, fuera del castillo, estás lleno de flores y el aire... Escuchas como el aire... Casi sientes el aire corriendo por el aire. Sientes el aire. Qué frío está. Chamarra, hasta sigue momentos en que da vértigo. Ajá, o sea, sí. También sí. Hecho o sea, que está... A la orilla. Ajá, que sientes... Vértigo. Porque nunca me pasaba eso en un videojuego. De que estás así... Sientes que te vas a caer así. Sientes... No. Como cuando sueñas. Sí. Te estás cayendo, ¿no? Sí. Es que aparte la animación del personaje está muy bien hecha, la verdad. O sea, cuando te acercas a la orilla y estás como... ¡Ay! Y la cámara se mueve un poquillo. Ajá. Como diciendo, casi te vas. Te quedas. Sí, sí, sí. Justo. Pero bueno, vámonos a la siguiente. Cómprenlo, por favor. Cómprenlo. Apoyar. Antes por acá hay unos comentarios. Saludos a todos. Michelle León dice, ¿quiere saber cuál es el mejor juego de aventura de PlayStation 4? ¿Cuál es el que ustedes más recomiendan? ¿Híjoles? ¿De aventura? Sí, de aventura. Aventura. Tipo Ratchet & Clank. Una aventura. Ratchet & Clank. Es más bonita. Muy bueno. Si la juegas... En el Play 2, ¿no? En el 4. Ya están en su aventura. Una aventura. Creo que Ratchet me parece muy bueno. Naughty Dog, ¿no? Sí, en general. Crash. O sea, todo el trilogy de Crash me parece que es muy bueno. Uncharted. Sí. ¿Qué? ¿Aventura? Depende. ¿Como feeling o como...? Porque uno es una plataforma y Uncharted no. Sí. Uncharted sí es aventura. Es aventura. Aventura, acción. Acción-aventura. Así se clasifica, de hecho, ¿no? Uncharted es una buena película interactiva. Yo creo que ese es el mejor. Sí. A nivel sí, aventura. Uncharted si 4 aventura es el mejor. Sí, Uncharted 4. Si lo que quieres es sensación de aventura, pues sí, Uncharted. Y creo que también la saga Tomb Raider. Tomb Raider. Da muy buena sensación. Buena, sí, aprendió de... Sí. Irónicamente. Sí. Sí, entre ellos. De Naughty Dog. Por acá dice... Experimentaron entre ellos. High Arc. Bueno, no sé cómo se pronuncie, pero dicen Hellblade. Sí sentí vértigo en las vigas más delgadas. Ah, sí. Sí, Hellblade. Sí. ¿Se siente la viga? ¿Tienes que alburearnos a todos? Por acá dice Michelle León que tipo Tomb Raider. Pues sí, Uncharted. Sí, de hecho. Sí, Uncharted. Tomb Raider y Uncharted es lo mejor. Sí, son muy buenos los dos. No hay tantísimos exponentes de ese estilo, ¿verdad? No. Como aunque que... ya ves que hubo un tiempo que ya todos los trailers eran Tomb Raiders. Ajá. Sí. Pues un God of War podría medio... Más o menos. El último... Hack and Slash. El último podría quedar, pero yo recomendaría primero Uncharted. ¿El Trilogy? Uncharted es el top de los juegos de... El Trilogy está muy barato ahorita y vale mucho la pena. Sale en el serial ya, hasta en 200 pesitos. Y ahí ya tienes como 30 horas de juego, ¿eh? Sí. Y el 4 también ya está barato. Sí. No he jugado el 4 todavía. ¿Qué? ¿No? No. No, has jugado el 4. No soy tan fan yo de Nathan Drake como protagonista, la verdad, se me hace un pero poco es una joya. Ñoño, sí, pero y cierra el ciclo. Supongo que el 4 pues sí. No, ese juego en Play 3 se ve impresionante, en Play 4, 4 perdón, se ve impresionante. Sí, es de los primeros que se ve así. Uf. Dije, "Wow, esto es ya cuando nos traigan Last of Us 2." Uf. Para Play 5. El Horizon también es bueno. Horizon también es buena opción, de hecho, y también está bien barato. Sí. Ya sacaron la edición de colección que trae el 100 pesos ya ese. Sí. ¿Qué más sí, es que como venía, con los, venía con la consola, salió una versión más completa. Pues ya está por acá, le mandaron ahí unos saluditos, corazoncitos, creo que a Poncho. Quizá ya en el cuarto. Por amor a Poncho. Ah, creo que el ventilador de tu compu de Peña, de Peña. Que se oye mucho, muy fuerte, ¿no? Corazón de Peña. Sí, es que en realidad es el ventilador de Peña. Pero bueno, vámonos con la siguiente rolita, vámonos con esto que es de Poncho. Y ahorita regresamos. Oh yeah. Simón. Thank you. Están jugando Tetris. Están jugando Tetris aquí, sí. Imaginarias. Imaginario. Y desaparece. Sí, ¿no? No, bueno. Nadie nos vio. Listo. Estamos de regreso. Estamos de regreso. Acabamos de escuchar el tema de Tetris 99. El mejor Battle Royale de todos los tiempos. Sí, le dieron en el clavo como con 3 pesos, o sea, le hicieron como en 2 horas ese juego. Sí. Y ya, pero muy los servidores y ya con eso. Sí, nada más, ahí agárrate un Tetris, ponle ahí la... Asígnale un servidor al Tetris. Sí, y se acabó. Súbelo. Para los que no conozcan el concepto, básicamente tienes a... ¿Qué? No todos lo conocen. Bueno, no, el de la competencia de Tetris 99. Ah, ya. Tetris y... No, Tetris lo conocen, pero aquí lo que hicieron fue... Que 99 jugadores estuvieran en un mismo servidor compitiendo en tiempo real, todos contra todos. Sí. Y ibas eliminándote. Unido a Tetris ya es... Es otro locura. Nivel, ¿no? La locura. Sí, y aparte en la pantalla tienes a los 99... Sí, puedes ver 98, todo lo que están haciendo. Más, sí, 98. Sí. Bueno, si tienes a los 99 en la pantalla, porque si te ves a ti mismo. ¿No? Sí, pues... si le pones atención, pues puedes ver el juego de todos, qué es lo que están haciendo... Y tiene la mecánica de, aparte de que tú vas a jugar Tetris, puedes castigar a los demás mediante tienes 4 opciones de ataque, ¿no? La de aleatorio, la de el contraataque de quien te está atacando a ti, lo vas a contraatacar, el de la persona que tiene más estrellas, es una estrellita, ¿verdad? Sí. Y la de KO. Ah, sí, los que ya estén a punto de perder, pues son los que llegas a atacar. Les vas a dar. Y como ya se van generando estrategias, por ejemplo, si te están apuntando muchos a ti, lo recomendable es hacer contraataque, porque aunque hagas una sola línea, sí, les echas basuras a todos. Y si nada más te está atacando uno, pues mejor ni lo peles, y si tú sigues peleando contra los de Keio, mientras más estrellas tengas, más basura puedes lanzar. Sí, se multiplica el de tu ataque, ¿no? Exacto. Y obviamente hay unos que son super pros, que solitos se ponen hasta arriba así. A punto de morir para que los ataquen todos. Y cuando lo empiezan a atacar todos, ya empiezan a hacer sus. Y ya pues es así, KO. Bueno. Ya sí vi algún cuate que logró 50 KO. Creo que es el récord ahorita. Así lo hacía. Llenaba así de basura hasta arriba. Y ya después nada más empezaba a. Ahora perros. Sus croquetas. Exacto. No más. Sí. Y ya está hay términos así como tipo de camper, que los que nada más están hasta abajo todo el tiempo. O sea, ya está ese nivel camper. Se puede evolucionar, ¿no? Imagínate. Ya existe. Se adaptó, ¿qué? 30 años después. Sí. Todavía así. Como no pasó antes, ¿no? Sí. Es que un Battle Royale. Bueno, cayó en buen momento, ¿no? Y gratis para los que quieran. Y gratis. Bueno, solo tienes tu suscripción. Switch Online. Es gratis. 80 pesos al año. Qué bueno, la verdad es que por lo que te parece. Ah, cierto. Sí, en modo familia. Que, bueno, ¿alguien abre lo del NES? Yo casi no. Nah. Pues, no, de vez en cuando, a ver qué agregan. Así. Sí, ya. No, nada más. Ya hasta ya bajé la tienda japonesa. Ah, yo también la bajé. Yo también. Ahí para que esté. Sí. Como los juegos que compramos, ¿no? Nada más ahí para que estén. Sí. Están empolvándose. Sí. Digitalmente. Digitalmente, ajá. Bits. Para que ellos ocupen espacio, ¿sí? Sí. Para que se vea el cuadrito nada más del control de NES ahí bonito. Y ya, es menos miedo. Pero sí, está pesado, sobre todo cuando hay torneos. Sí, se pone más difícil ganar. Se pone muy intenso, sí. Pero no necesitas tantos para ya lograr conseguir. Lo de las moneditas. Es que es cosa de que le inviertas tiempo, ¿no? Porque también las partidas son como medio aleatorias. Te puede ir muy muy bien que llegas a dentro de los primeros 10. Sí. O al principio te dan una arrastrada. Sí. Y ya te dejan en 70, 60. ¿Te ponen con personas de tu mismo nivel? No. Random. Puedes jugar con el más Camilla, pro. Con Camilla que juega ahí a cada rato Tetris. A cada rato sube. Sube sus jugadas. Y cobra ahí. Y sí, y es bueno. Supongo. Mil en pelos. Sí, tiene un sí. Sí. Es que si lo comparo con Vega, sí es hasta. Yo soy la verdad. Mi amigo, Camilla. Sí, mi cuate, o sea. Cami, le digo. Cami. A veces digo el Soba, ya sabes. Soba. Pero sí, qué buena adaptación de Tetris. Y ahorita ya le metieron DLCs. Ah, sí. No, sí, ni me acuerdo qué trae. A ver, necesita. ¿Qué voy a hacer en Tetris? O sea, ya es maratón. Ahora sí, para que juegues fuera de línea. Y también. Ya. O sea, 99. Ajá. Y también 99, pero con puro CPU. 99 CPU. Que si le pones en el nivel más bajo, ya está comprobado que si no haces nada, ganas. ¿Ah, sí? Ok. Ay, si le puedes decir en el nivel cero, no haces nada. Que se suicidan, sí. ¿O qué? Sí, entre ellos están atacando todos y ya. Se me dan una línea. Hacia arriba y ya. ¿Pero quién comprueba eso, no? De, no sé, a ver, voy a comprobar si gano. Sí, alguien me imagino que dijo, ah, no, está muy fácil, a ver. Pues para el PES, para publicar tu primer lugar. Sí, también sí lo logré. Y de 8 millones de visitas. Sí. Increíble, mira lo que pasa cuando no haces nada. Ajá. Viral. Hideki Kamiya. Así también había uno de Gears, creo que una parte de la moto, que también nomás acelerabas y pasabas esa parte. De la, no. Sí. No, no. Del 4. Juegos que se juegan solo. Es que les encanta. Es lo de hoy. Sí, sí lo doy. Sí. Pero sí, está muy bueno eso. Bueno, siempre la reta de con puzzle se pone muy intensa. Sí, aquí está muy bueno el puzzle. Nos hemos echado unas buenas retas de Puyo Puyo Tetris. Sí. Acá con este nos enfermo. Hemos, es un poco subjetivo. Sí. Yo no, en realidad. Bueno, nosotros nos hemos acompañado. Sí. Porque ya está, es como nuestro propio juego y el de ya dormido. Los 2 minutos ya nos llegamos. Nos sacan a los 2 minutos, sí, ellos siguen 2 horas después. Sí. Así de. Yo todavía dormía así. En coma, sí. Yo, ¡te voy a ganar! Y ya juego en automático también. Sí, llega un punto en otra de cosa y ya está. Ya está pensando en la vida. Yo, ¿sí? O cuando son los torneos, me pongo podcast atrasados o pongo audios y no me pongo a jugar. Ya está en modo automático. Y ya de repente, ¡gané! ¡Incendio acá! Sí, ya jugando tranquilo aquí. En la que de huevo. Pones beat sounds pasados. Exacto, ¿no? Sí, exacto. Puro beat sounds. Sí. Para inspirarse. Y ser auto-like. ¿Verdad? Sí. Pues vamos a la siguiente rola. Vámonos a la siguiente rola. Jueguen Tetris. Es muy bueno. Sí. Sí, de tianguis. Sí. Del 999. Lo mejor que nos ha traído la Unión Soviética. La madre rusa. Oye, por ahí chequen el... Así hay dos documentales. El documental está muy bueno, el de... ¿cómo se llama? Gaming Historian. Está muy bueno. Dura como 40 minutos, pero está muy bien hecho. Sí. Y hay otro que es The Evolution of Tetris, que también te van diciendo cómo ha evolucionado. Ah, ¿no es de Digital Foundry? Sí. Están muy buenos. Están muy chidos. Están muy interesantes las historias del pobre Paginov, que ni un peso. Ahorita ya tiene varo. Ya vive en Seattle. Pero sí, como. Unos 20 años, no, como unos 10 años. ¿Cómo pasó, no? O sea, ¿crees que hubiera terminado igual Paginov si no hubiera entrado Nintendo a comercializar Tetris? No, de hecho, cada una de las cosas que ocurrieron antes de, fue antes de Nintendo, ¿no? Que no ganaba un centavo. Sí. Sí, fue hasta que Rogers. Ajá. Fue el que le dijo. De hecho, hay una parte de la historia. Se hizo un gran amigo de él, ¿no? Ajá. Y Ken Rogers, ¿cómo se llama? Uh-huh. No, pero cuando fue a hacer el contrato con los rusos, le dijo, oye, pero le puso una cláusula de, pero pues le damos dinero a Paginov, ¿no? Cada cartucho le damos dinero a Paginov porque lo inventó. Ajá. Y los rusos le dijeron que no, que él no tenía derecho a tener ese dinero porque él lo había creado mientras estaba trabajando. Entonces, sí, los rusos le estaban pagando cuando creó Tetris, entonces era de ellos porque ellos le pagaron para crear eso. Y ya fue hasta como el 96 o algo así, que ya fundaron Tetris Company y ya pudieron comprar una parte de... Sí, igual, por lo mismo que eran amigos, ¿no? Rogers y entre ellos se asociaron para... Porque de hecho ya habían vendido la franquicia, no me acuerdo qué otra empresa, también de videojuegos. Sí, pero... Que sí, se te encargó, ¿no? De que, pues, oye, ya me habían vendido esto y se habían vendido ahora a Nintendo. Las licencias a Atari. Sí, creo que era Atari. Atari era el que ya está, tenía los cartuchos hechos. Ya fue de, pero en ese hicieron el trato con Nintendo y fue de, y no me sale. Ajá. Sí, porque según la cláusula era solo para computadoras. Ajá, sí. Pero ya que nos checaron, ¿qué es una computadora? Tenías que haber. Ese era el chiste. Ajá. Ahí fue cuando ya les saturaron eso. Las letras chiquitas, ¿no? Y la libre interpretación de las. Ah, sí, porque la ambigüedad. Y metían así como por debajito lo de las. Sí. Pero está muy interesante. Y combina a todos, ¿no? Tanto a Nintendo. Para vender miles y millones de Game Boys. Que era el juego perfecto para una portátil. Igual para Paginov, porque ya pudo ganar algo. Es curioso, ¿no? No al instante. 89, pero... que es mi año de nacimiento. Fun fact. Game Boy, sale Game Boy con Tetris y se cae el muro de Berlín. O sea, todas esas cosas se juntaron. Todo porque naciste. Sobre todo yo que nací, ¿no? O sea, es lo más importante. Tiene que ser porque nació. Sí, seguramente. ¿Tú crees que en el muro hayan hecho una línea y por eso se destruyó? ¿Ves? Todo tiene relación. Sí, va. El jugador era Alan y tú eres Alan. Ahora todo tiene todo sentido. Todo tiene sentido. Sí, todo está conectado. Sí, pero bueno, pues con esa gran pieza de comedia nos vamos a la siguiente rola. Bueno, acá, con todas las saludos a Genaro que por ahí nos anda viendo en el stream. Todos, también unos saludos. Saludos a Claudia. Mamá. Ahí sí, mamá. Estoy bueno, nos vamos con esta siguiente rola y ahorita regresamos. Oh yeah. Al sotillo. Ya se acabó. Acabamos de escuchar a Hero Unmask de Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. Bueno, salió primero en Wii U. Ya después salió una versión para Xbox 360 y PlayStation 3. Claro, lo más importante, el movimiento. Bueno, estoy jugando ahorita este juego. La verdad es que Memo fue quien me lo prestó ya hace, pues, ¿qué? ¿2012 más o menos? Sí, del lanzamiento de Wii U. Sí, que lo compré porque había poco catálogo de Wii U. Ajá. Era de lanzamiento casi. Sí. Memo lo tuvo casi 10 minutos y luego se lo prestó. Ajá, y ya. No, sí lo terminé. Sí lo acabó. Insisto, no había que jugar en Wii U. Sí. Entonces lo terminé y ya se lo presté aquí. Lo prestó acá. La verdad es que. Y ya. Fin de la historia. Y bueno, acabó la tabla. Y así es como conseguí Ninja Gaiden. Conocí a su madre. Sí. No, la verdad es que muy buen juego. Es una era. Está bueno. Es una era pre-Bayonetta, ¿no? Como pre-Bayonetta, antes de que como que Bayonetta definiera un poco más cómo iban a ser los tipos de juegos de acción. Ya venía un poco de Devil May Cry. Teníamos como que esta propuesta más del universo de Dead or Alive, que era Ninja Gaiden. Te refieres a Ninja Gaiden desde el 1, ¿no? Desde los de Xbox, que ya venía más o menos con la idea de hacer este tipo hack and slash, que bueno, incluía todo lo que era el universo de Dead or Alive. Y en este caso, bueno, este juego en específico, el 3, tiene una historia medio curiosa porque salió la primera versión que a mucha gente no le gustó porque tenía ciertos errores, había creo que menos armas, fue muy mala, tuvo una mala recepción, entonces llegó Nintendo y dijo, ¿saben qué? Vamos a agarrar este proyecto, le vamos a meter un poquito, una manita de gato, una lana para que sea un juego mucho mejor. Y salió sensor de movimiento, es lo más importante. Uh-huh. Aprovechar las capacidades del gamepad, que eso es lo más importante, el sensor de movimiento. Y pues lanzaron esta versión primero para Wii U, que la estaba publicando Nintendo. Uh-huh. Entonces mejoró en muchos aspectos, sobre todo en que teníamos más armas, se sentía el combate mucho más rápido, la dificultad estaba aumentada, mucho más fluido. Tiene sus problemitas, que luego sí el frame rate como que baja mucho, o sea, de repente sientes que estás jugando normal, y de repente como que baja, como se pausa tantito, como que a 20 cuadros por segundo, pero pues nada, que no afecte mucho como que al gameplay, en general sí, bastante bien. Los pero jefes la verdad, están bastante difíciles. Los jefes, a mí lo que me gusta, y no sé, es raro a lo mejor ahorita porque ya como que me acostumbré a jugar más juegos de acción, regresé a él y como que lo sentí muy fácil. O sea, al principio como que el combate con los enemigos normales lo sentí muy fácil, pero ya... Cuando fuiste a la casa, te pusimos el primer jefe, 2 horas, y no lo podía pasar. Pero no, ahora... Sí, sí. Ay. Pero ya se lo hace fácil. Es que sí, ya acabé Sekiro, ¿no? Ya. Pero me impresiona mucho cómo podían lograr esto en una época de PlayStation 3, Xbox 360, este tipo de gráficos que a lo mejor no es un juego que digas, uy, se ve impresionante, pero tiene estas escenas de acción que dices, wow, esto se siente súper épico, y lo más padre es que sí te hace sentir como este ninja que tiene que destruir todo con su espada. Eso es lo que más me gusta de este juego y lo he estado disfrutando muchísimo ahorita en estos días. La verdad es que, bueno, yo lo recomiendo muchísimo para que si tienen al menos un PlayStation 3 o un 360, sí lo consigan, porque como que siento que fue de los menos populares por todos los problemas que tuvo. Entonces yo la verdad lo recomiendo muchísimo, y pues sobre todo siendo del universo de Dead or Alive, y acá Memo no me dejará mentir. El universo. La verdad, muy recomendado. Hay cameos, ¿no? De boobies. Ajá, sí. Sí, de hecho, sí. ¿Ah, sí? De hecho, sí. A eso nos referimos con el sensor de movimiento del paso. Sí, es que, claro. ¿Te acuerdas que sale a Yane? Sí. Entonces, el gamepad. Kazumi también. Kazumi. Agitabas el gamepad y se agitaban ahí las... ¿aguas? Todo lo agitable, digamos. Las boobs de Yane. De Kazumi también. Ah, maldito. Ahorita vengo. ¡Oh, rayos! Sí. Pero la verdad, muy buen juego. Yo creo que merece un poquito más de atención ahorita que ya regresé a él después de, pues, ya 7 años que salió esta versión para Wii U. Y la verdad es que se siente sensual. Todavía... ¿Eh? Sonó muy sensual eso de... Lo tenía muy olvidado, pero ya regresé. Exacto. Pero sí, la verdad lo recomiendo muchísimo porque se siente raro. O sea, yo ya me acostumbré mucho a Bayonetta. O sea, el como que el esquivar los ataques en último momento... Me costó un poco de trabajo acostumbrarme nuevamente a esta mecánica de que deslizarte es para como que romper la barrera, bueno, la defensa de los enemigos, más que para esquivar, sino más bien para romper. Y los ataques se sienten muy tipo Dead or Alive, o sea que es más botonazo que hacer como combos. Secuencias. Es pura secuencia y pues haces cosas así súper increíbles, pero conforme vas desbloqueando más cosas y van haciendo más combos, se hace mucho más adictivo. Y estas escenas donde tienes que destruir a los helicópteros y que vas volando y que tienes que presionarlos, estos como tipo quick time events, está increíble. Entonces la verdad, yo lo recomiendo muchísimo. Sale Momiji. Ah, también le puedes mover, también tiene movimiento natural. Las gomitas. Se fijan en lo relevante, es lo que veo. Exacto. El dato interesante ahí es que son naturales. Sí. Buena física. Sí, motor de físicas. La verdad no tengo. Sí, 50 millones de dólares a eso. Uno al juego. ¿No? Que no lo creas y le meten investigación. Pues, el de Bayonetta, ya ves que tiene su historia de que hay un diseñador literal solo para. ¿Para el trasero? El trasero de Bayonetta, tal cual. Bueno, pues sí, se rifó. Pues sí, andaba bien. Desde Street Fighter 2, ¿no? Con Chun-Li. Con Chun-Li, ¿no? Que para diseñar las piernas que no entraban así, no podían diseñar las piernotas que le habían hecho, no podían meter esas gráficas en el juego. Entonces tuvieron como de modificarlas, algo así. ¿Pero en cuál? ¿Cuál, del 2? En el 2, creo que sí era en el 2. Donde tenían que. ¿Qué tal vez tuvieron problemas con las piernas? Okay. Creo que era como así de que estaba demasiado grande la. ¿El pixel? ¿Como en el 5? Sí, en el 5 en todo. Están bien exagerados. Sí, ya su cabecita así, las piernotas. Las piernototas. Ajá. Sí, de caballo. Sí. De caballo. Pues vámonos a la siguiente rola. Compren Ninja Gaiden, está bien barato. La verdad es que muy barato, ya está un poquito complicado de conseguirlo, pero vale mucho la pena. Y es de culto, ¿no? Como la consola. Sí, de hecho es de los juegos raros. Yo lo conseguí en Monterrey. O sea, no lo había encontrado hasta Monterrey. Hasta Monterrey fue donde, y estaba medio maltratado ahí, pero 200 pesitos. Véngase para acá. La consola ya es de culto, así que no la vendan. Sí, no, compren. Ya va a ser de las caras, porque hay pocas unidades. Exacto. Yo tengo 2. Sí. Porque saben dónde quieren ir a seguir las series. Exacto. Van a venir a Siempre Viva, 1, 2, 3. Vámonos con la siguiente rola. Continuamos aquí con más en Beat Sounds. Oh yeah. Entonces, expectantes. Es el tuyo. Perdón, estamos de regreso aquí en Beat Sounds. Por acá está The Legend of Zelda. Es repro. Acabamos de la repro. Es la versión china. Sí, es la versión china. Acabamos de escuchar del soundtrack de 30 aniversario de Zelda Link's Awakening Medley. Un pedacito. Porque la rola sí dura bastante. 10 minutos. 10 minutos. Entonces. Pero bueno, esto fue de parte de Memo. A ver, Memo. Ay, Memo. Perdón. Si no lo vas a comprar. No, pues ya, si no me pusieron los 10 minutos, no voy a hablar de eso. Indignado. Bueno, y vamos a la siguiente. Bueno, entonces. No, pues un concierto más de Zelda. Lo que me gustó que sí hay arreglos de todos los juegos de Zelda. No, no en todos los conciertos hacen eso, ¿no? ¿De los de CDI también hay? No, esos no existen. No sé. Nintendo los borró descaradamente. Los estás inventando. No, mira, aquí en Wikipedia dice que son Zelda. Zelda. Son como 3 horas de concierto, entonces, a lo mejor yo creo por eso se te hizo cansado, ¿no? Es que no es que se me haya hecho cansado, o sea, le decía a Memo fuera del aire que me gustó mucho, o sea, sí me gustó, pero me parece mucho más épico todavía el del 25 aniversario. O sea, los arreglos justamente tienen un sentimiento más de epicidad. Acá hay muchos que son... Pero, por ejemplo, el 25 no trae de Breath of the Wild. Sí, no. Por obvias razones. Y ni de otros juegos. Unas por otras. Pasados, ¿no? Sí. Bueno, sí. Uh-huh. Tal vez por eso también se hizo más dinámico, ¿no? Pues trae menos canciones. Sí, es más cortito. Pero, bueno, es que hay cosas como Gerudo Valley que en el de 25 aniversario me parece... Así, me vuelve la cabeza. Mind blown. Sí. En este también, bueno, en este... En una parte donde sale Koji Kondo tocando a piano... Solo el tema de Zelda. Así de manches. Sí tiene sus momentos, ¿no? También salen los el director de Breath of the Wild. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Barroncito, canoncito. ¿Aonuma? El peor de los peinados, ¿no? El peor de los peinados. Tú dices el de Breath of the Wild. El de Breath of the Wild. Fue Hibayashi. También salen en el concierto. Nada más faltó Miyamoto. Nada más faltó él. Estaba descansando. Es que eran 3 horas, entonces dije, no, ya no. Dijo, ya me lo pasan en Blu-ray, ya. Ruco, ya. Pasan el video, ya. ¿Y ese Zelda que va a salir en el Link's Awakening, sí? ¿Se lo van a dar todos? Me encantó. Yo acabo de darme el anterior, el XD. O sea, De Game Boy. Justamente porque de Game Boy Color. Cuando vi el anuncio dije, me entraron un chingo de ganas de volver a jugar. Está hermoso ese juego. Sí. Está muy buen juego. Es muy bueno. Se te va de volada. Está medio complicado algunos puzzles, pero se te va muy rápido. Sí, de hecho está muy entretenido. Y sí es largo. Sí. Yo la primera vez que lo jugué tuve que hacer el truco de... ¿De las pantallas? De las pantallas, de recorrer la pantalla. Que a veces sí me atoraba, no podía pasar al siguiente cuarto. Tuve que aplicar el... Sí, la tramposa. Lo que quieres decir es Trump. Sí. Ven como si es repro. ¿Por qué no quieres el nuevo? ¿No te gustó? No me gustó el arte. Se ve bonito. A mí me parece que justo así se hacen los remakes. Bueno, para mí es uno de mis favoritos, el Link's Awakening. Sí. Así para mí es así del... No me toquen ese juego si no está bien hecho. Pues es que... Va a haber algo que te lo va a vender. Voy a esperar. Lo va a comprar. Que mira... Yo prefiero por dinero Amazon. Por fan, a lo mejor lo compro. Pero lo vas a comprar. Te va a gustar. Te va a sí, aunque sea por la música. Yo lo sé. Es la cuota de Zelda que le debes dar de dinero. Es tu anualidad. Bueno, eso sí, ¿no? La tonalidad, sí. La anualidad de Nintendo. Ya no ha salido nada, ¿verdad? ¿De qué Zelda? Va a salir el de. Este del juego indie. De Necromancer. El ritmo, ¿no? Yo creo que es el que va a salir más. Se ve medio extraño, ¿no? ¿Ya jugaron el original? No, un juego anteriormente con la misma gameplay. Sí, sí, sí. Muy bueno, muy divertido, muy atípico. Así es juego de ritmo justo y aventura. Ajá. Está muy interesante y pues ¿es multiplayer? Tiene todo el sentido con Zelda. No. Shadow de Necromancer. Shadow de Necromancer. Ajá. Ah, sí, sí. Sí. Y está baratillo en la eShop. ¿Dónde está? En la eShop sin música. En Switch. Sí, ya todo está en Switch. ¿Sin música? ¿Cómo que sin música? Es que no les deprime que cuando entran a la eShop ya no hay música. ¿No? O sea, ¿qué tiempos de Wii U o de Wii? Con la rola de... Sobre todo la de Wii era lo que... Sí. Te incitaba a comprar. Pero lo hacen para ahorrar memoria en la consola. No, a veces me hace que lo hicieron por aburridos. Sí, el Switch sí puede hacer. ¿El 3DS? Te corre Doom. Corre Doom, ajá. Es que no te va a correr. ¿El 3DS? Sí, tiene música. Sí, tiene música. Sí. Hasta de temporada y todo. Es la tienda y el sistema operativo más aburrido que ha hecho Nintendo, me extraña. Pero es muy rápido, ¿no? O sea, sí es muy... Supongo que por eso que... Bueno, ellos se justifican que es para darle... Seguramente. Más eficiencia a la consola. Sí. Pero también, bueno, en general la tienda es como de ahí, todos los juegos así aventados ahí. Es un HTML. Ah, Es un HTML en realidad ahí súper. Sí, literal, porque la tienda sí, es un navegador, pirata. ¿No? Ajá, es un navegador, la tienda pirata, tal cual te replica eso. Esa misma experiencia con sencillamente un maqueteo. Yo lo que hago, agrego todo a mi wishlist y ya cuando lo encuentro que está en descuento y al momento de comprar. Cada 15 días entre digo. Hace poco compré justo en paréntesis el Thumper. Yo nomás reviso nuevos y reviso los de descuento. ¿Thumper? ¿Se llama Thumper? Thumper. El de ritmo este. Ajá. Está bueno, yo también lo compré, también estaba barato en Play para VR. Justamente, es una maravilla, ¿eh? Sí. O sea, es un juego justo de ritmo en el cual pues, eres un escarabajo que está en contra de sus demonios o algo así. Es una historia súper extraña. Bueno, no tiene historia, pero el concepto es así. Es como que va sobre rieles. Ajá. Sí, va en un riel. Y todo es como, parece como vectorial el estilo gráfico. Y, o sea, en, por ejemplo, en esta pantalla justamente se ve increíble porque los colores así como que saltan mucho y el contraste que tiene se ve muy padre. Y en VR es bien envolvente. Me imagino. Pasas sí. ahí un ratote y ya de repente te lo quita y ya no ves. Uh-huh. Ya se destruyó la ciudad, ¿no? Sí. Sí, es muy bueno. Ah, pero bueno, regresando al Link's Awakening. Sí. Ajá. Yo creo, o sea, a mí me gustan más los remakes, son como esta filosofía de sencillamente agarrar el juego original. Sí. Y a lo mejor darle un remake gráfico. Estoy y ya. Final Fantasy VII me conflictó un poco porque siento que ya no es un remake. O sea, eso ya no, es. No, ese sí, eso sí es, no te metas con ese. O sea, es completamente otro juego. Tranquilo. O sea, está bien que sea 7, pero en absoluto se va a sentir como... Es como si agarras una película de Stanley Kubrick pues, está, y la regrabaras. Está, pero, otros actores. Pero está adecuada para los nuevo, el nuevo público que tenemos. Ah, está bien. Que sí. Pero es que no, no es seguro Final va a estar muy 7. Bien. Pero entonces, va ese vender, sí es un remake, ¿no? Lo que te estás sí. refiriendo es un remaster. Exacto. Ajá. Sí. Ahí justamente bueno, a eso me refiero, ¿no? El término. Para usarlo sí. apropiadamente, no soy tan fan de los remakes. Sí. Fan de los remaster. Ah, que sí. Porque me interesa a mí mucho, ya a lo mejor es por ponerme muy purista, que se respete como la esencia del juego. No le tengo nada en contra a los remake, ¿no? Pero no, creo que un remake a fuerzas va, como añade cosas nuevas, a fuerzas va a romper algo de la esencia. Es como tan simple, piensa en el Metal Gear Solid 1 y el remake que hicieron para Kubo, cuando pusieron la perspectiva, pues sí, pero es un ejemplo, en el cual un simple cambio de perspectiva rompe el juego. Pero lo curioso es que lo padre de los remakes es que te traen algo nuevo y siempre vas a tener lo viejo, ¿no? Sí. Sí, y el remaster nada más es trasladarlo a nada más es actualizar gráficas y ya. De acuerdo. Sí. Ya puede gustarte o no, porque a veces, no siempre, pero llega a veces que sí llega a aportar algo increíble, ¿no? Sí. O sea, esa cosa. Y no, digo, no es que los odie al 100%, solo sí. que prefiero los remasters si se puede, prefiero los remasters. O sea, sí. por ejemplo, un remaster de Chrono Trigger me volaría sí. la cabeza, se me haría sí. algo increíble. Ahí sí no le agreguen nada. Exacto, ¿sabes? Ajá. Digo... Tan son fan de los remakes que Metal Gear Solid 1 en el cubo fue el que me introdujo a la saga. Ajá. Sí. O sea, yo no había jugado nada de Metal Gear porque era un Nintendo fanboy. Sí, y jugué bueno. Metal Gear. Todavía. Me encantó. No, ya no. Bueno, sí. Bueno, sí. Está la galería. Bueno, sí. Bueno, sí. Allá hay muchos amigos allá atrás. Pero... Sí. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. O sea, me introdujo Nintendo, a la saga, ese Nintendo. Juego, ah. y pues a mí, como no tenía el contexto del pasado, pues para mí fue un juego increíble, ¿no? Entonces, sí. también, sí, tiene lo suyo. Que ahí es donde sí funciona lo que dices tú, ¿no? Que, uh-huh. que añade algo y añade una nueva generación. Lo adapta, como dices, a nuevas sí. generaciones. Sí. Entonces, pues a ver. A ver. Es... ¿Lo esperan mucho? Yo no, yo espero más este... Yo todo que sea Zelda. Skyward Sword. Pues Zelda seguramente, sí. Yo creo que a mí me va a pasar como cuando salió a Link Between Worlds. Que uh-huh. como que dije, ah, pues se ve bonito y no sé qué, pero ya cuando lo jugué me gustó mucho. Bueno, ese lo sí, mismo, desde que lo anunciaron dije, no. Sí, sí, yo también. Sí, yo siento que va a pasar algo así, porque me voy a encariñar mucho con el juego. Entonces, no sé, yo creo que sí va a ser de estos juegos que a lo mejor no esperas mucho, pero te terminan atrapando por alguna u otra razón. Pero qué curioso que la decisión haya sido ese juego y no a Link to the Past, ¿no? O sea, para hacer uh-huh. el remake. A mí me parece la mejor decisión. Sí. Para mí la lógica era que hubieran hecho a Link to the Past. Sí. No sé si están planeando algo más grande a lo mejor con el Link to the Past, ¿no? Ojalá. Es que es el juego. Sí. Link's Awakening, la verdad es que... Pero es que ya tuvieron el suyo en 3DS. Exacto. No, otra vez. Bueno. Es que le dieron su homenaje a la Link to the Past. Sí, yo creo que fue por eso. Sí, también para dejarlo descansar ahorita. Uh-huh. Y... Sí, okay. pues sí. Bueno, les damos chance. Tienes nuestra bendición, Nintendo. Sí, claro, Nintendo. Sí, mendigos amigos de... Zelda están carísimos, ¿eh? Y son un buen cine, sí. No los he podido conseguir todos. No, tengo sus, ¿eh? Ahí. Se abre así una gaveta aquí. Se cae así. Links. Todos repetidos. Links caídos. Links caídos. Sí estuvo sí. bueno. Sí, tienes mi aprobación. Estuvo trabajado, estuvo trabajado. Quedó bien. Lo construyó. Sí, sí, sí. Ya, la aplicó, sí, la aplicó. Pues bueno, ¿qué sigue? Vámonos a la siguiente rola. Vámonos con la siguiente rolita y ahorita regresamos. Oh, yeah. We'll be right back. Regresamos aquí a Beat Sounds. Acabamos de escuchar de Persona 5 Life Will Change de parte de AZ. ¿Qué hubo? ¡Persona! Sí, no jueguenlo. Sobre todo, aunque sea para que. ¡Fin! Ya, ya. Bueno, vamos a la siguiente rola. Aunque sea solo para que conozcan el personaje del Smash. Y, ¿con qué era ese, güey? Es el que está roto. Es el guasón. Es el guasón. Pero le fue muy bien, ¿no? En general, en metal. Sí. Sí, sobre bastante todo. Bastante bien. Bueno, yo creo que es de Asia. Bueno, en Japón todo le va bien. Personas. Sí, no, sobre todo personas. Sí, sí, sí. Desde hace mucho para allá. ¿A todas las personas? Es una institución. No, ya. Ya. Demasiado. Sí, es muy seguido. No, tienes que esperar 5 minutos. Sí. Deja que se enfríe. Cool down. Sí, ¿no? Ok, ya, continúen. Persona 5, el que fue considerado en una encuesta en Japón como el mejor RPG de todos los tiempos. No, ¿qué te pasa? Yo los apoyo. O sea, lo pones arriba de Chrono Trigger, lo pones arriba. No. Ok, no de no. Chrono Trigger, pero. Pero sí, sí es de los. Sí, es sí, bueno. Sí, está en el top. Me sorprendió un poco five, que lo pusieran en el top 5. En el top 1, sí. Dije. Fácil. No, pues que ya les traba a los japoneses, les traba a personas. Es que puedes hacer todo, puedes jugar videojuegos ahí, puedes leer, puedes hacer ejercicio, puedes ir a comprarte una hamburguesa, o sea, puedes echarte puedes vivir. Puedes vivir. Puedes vivir. Puedes vivir. Puedes vivir. Puedes vivir. Puedes vivir. Pero está hacer, más ¿por cool. ¿Por qué hacerlo si está más chido? Ajá, exacto. Pero sin virtual. Toda la interacción humana. Exacto. En el juego tienes poder. Yo lo veo como vivir en un anime. Ajá. Un anime donde eres, la mitad del tiempo eres un estudiante de secundaria, más galante. Que ligas con quien quieras, o sea, realmente sin, al quien le dediques tiempo ligas, y además como eres como, y además eres superhéroe, ¿no? Porque estás salvando a las personas. Por acá, espera, un saludito, dice ajá. Dani, saludos a todos, y en saludos. Especial a mi primo, siempre tan gracioso sin querer, jajajaja. Ja, ja, ja. ¿Ah, yo? Ah. ¿Dice quién? ¿Primo de saludos, quién? Saludos, ay, saludos. ¿Primo de quién? Saludos. Por acá, Ahmed dice, a ver si algún día lo portean al final para Switch. Sí, estamos esperando. Estamos esperando eso. Sí. Yo creí que su aparición en Smash era una carta de... Pensamos que el 5S... Yo por eso festejé, ya hasta grité. Sí, por fin, lo Switch. Va a tener, sí. Y no salen con otro. No ha llegado. Y sí corre, ¿no? No está tan exigente el juego. corre en Play 3. Exacto, es Play salió 3. En Play 3. Sí. O sea, sin problema. No, sí, hay por cosas favor. De Play 3 que están en. Pero Atlus incluso dijo en un tweet, dijo, lo está pagando Sony, no podemos pasarlo a Switch. No. Así. Sí, es uno de esos casos. Atlus, sí, directamente. ¿Y no crees que después de que pase ese periodo, eso sí. lo puedan portear? Ah, como sí. más o menos como con Crash. Ajá. La trilogía que tuvo como que su año de exclusiva ya después ya salió para otras consolas. Como pasó con Cuphead también. Igual. Ajá. Microsoft le metió en lana, pero ya está. Atlus quiere sacar Persona 5 en Switch. Ya la tienen lista, ¿no? Sí, no lo ha sacado porque Sony puso el varo. Si no, ya lo hubiera sacado. Pero igual si tiene una vigencia ya. Pues es que la relación Atlus-Nintendo siempre ha sido de lo más cercano. Sí, han tenido varios jueguillos. Sobre todo en las portátiles, tienen varios juegos que solo en Nintendo han vendido. Y en Japón le va muy bien con Shin Megami Tensei, ¿no? Uh-huh. Y muchos simuladores y muchas de esas cosas que Japón le traba. De hecho, todas las personas han salido los Q, ¿no? Sí. En 3DS, en 10. Ahora, si no han jugado Persona 5, ya van a sacar una nueva versión. 5R. El R Royal. Para Play 4. Con el DLC ya integrado. Sí. No es DLC. Es como más. Pues es una expansión, pero no lo están vendiendo como DLC. No lo puedes conseguir como DLC. Va a venir exclusivo en el 5R. O sea, te van a volver a vender. O sea, tienes que comprar el juego. Pues es el DLC más caro. Y mal encubierto de la historia. Que voy a comprar. Sí. Es como ver el Ground Zeroes. Que dice que es un demo. Que es un juego. Pero que compramos todos los que estamos aquí. Sí. Sí, obvio. Sí, sí, ya. A lo que refiero es que es un hecho que es un DLC. Para sacar más dinero. Sí, así, tal cual, ¿no? Sí. Podría ser. Lo voy a comprar. Porque no lo he jugado. Sí, entonces, exacto. Sí. Yo lo voy a comprar otra vez. La música está así sorprendente. Hay un game. Un. Walkthrough. ¿Un walkthrough? Ajá, de un negrito que está jugando. Y justamente cuando empieza la primera batalla, espera, ¿qué es esta música? Sí, no. Y lo deja y se pone a bailar. Sí, no. Es la mejor música que he escuchado en mi vida. Y ya dejó de jugar y empezó a bailar. Y se aventó como 5 minutos ahí bailando. Está buenísima la música. Increíble. Es un bailongo acá. Sí. Tiene el ritmo. O sea, a mí me da mucho coraje que tú no lo hayas jugado. A mí fíjate que lo siempre me ha llamado. Precisamente eres diseñador gráfico. Y ese juego así deslumbra su pinche diseño de cada menú. La dirección de arte, cuando me mostraste el libro de arte. Ajá. O sea, la dirección de arte que trae desde todos los personajes. La combinación de colores. Me parece fascinante. El diseño de personajes. Cómo retratan Shibuya. Cómo retratan Tokio. O sea, sí es como estar ahí. O sea, sí, cada línea está pensada. Cada menú, cada pantalla, cada elemento, está súper cuidado. Sí, así como estás en el juego, dices, puedes ir en la vida real y hasta ir recorriendo. Después estaría padre en el Switch, vas así, ya voy para acá. Sí. Es como ¿estás confirmando? Es como ir a Japón. Vamos a ir a Japón y vamos a jugar con esto. Ajá. De hecho, jugando. ¿Para qué vine? Ahí en la habitación. Aquí está todo. De hecho, en Japón, no sé si te pasó. Llegabas a tal sitio y este es lo que salía en el juego. Pero eso te pasa con todas las obras pop de Japón, ¿no? Bueno, con el anime, anime más que en los juegos. Sí, hasta hay un cruce, ¿no? De Slam Dunk, que así un chingo de gente se llega ahí, que es del tren. Cuando está en la playa, y se ve la playa de fondo, y hay un chingo de gente que espera ya que pase el tren para tomar la foto. Pues The World's End With You. Esa fue la primera vez que, por ejemplo, vi a Shibuya 109. Sí. Y pues ya luego que lo dices, oye, ese es como el del juego. Lo hicieron. Sí, es aquí. Lo hicieron. Lo reprodujeron en la vida real. Sí. Pero por favor, cómprenlo. O sea, hay dos opciones. La opción barata es el que está ahorita a la venta, porque ya bajó mucho de precio. Sí. Vale en un inicio no era tan fácil de conseguir, pero ahorita ya está resurtido de copias y ya. Súper fácil de conseguir. O esperarse a noviembre, me parece que. Noviembre, diciembre. Sí, ya sale el 5R, ya con. Con todo. Con la versión completa, más música, más personajes. Como más... una Game of the Year, así decirlo. La de Switch, si le gustan los de. Dynasty Warriors y todo eso, el Zelda. ¿Cómo se llama? Hyrule Warriors. Hyrule Warriors. Los Musou. Pues también igual les gusta los de Persona. Ahí sí. Igual y sí lo compro, ¿no? Es por mendigo fan. No, o sea, la persona sí. Todos los barros me parecen así, horribles. Sí. Me quedé atado a ese juego. Sí, es difícil no hacerte fanático de ese juego. Ya me chuté todo el anime. Sí. Está en Crunchyroll, ¿no? De Animation. Sí, está completo. Y está. Es el juego. Es exactamente el juego. Ah, pues hay que verlo. Pues es mejor, hay que verlo. Ajá. Puedes verlo. Ah, cancelando, cancelando. Sí. Espera, deja esa cuando. Vamos a la siguiente rola. Imperdible. Sí. Sí. Bien, vámonos con esta siguiente rola y ahorita regresamos aquí a Beat Sounds. Oh, yeah. Ya estamos de regreso. Ah, regresamos, muchachos. Estamos de regreso aquí en Beat Sounds. Acabamos de escuchar de Pokémon Sun y Moon, Pokémon Center. Sí. El tema de Pokémon Center, de parte de Poncho. Apenas me conseguí mi copia de Ultramoon. Y desde que lo pones, toda la música está excelente. Muy hawaiana. Muy todo. Hawaiana, pero está muy bien. Los arreglos de, por ejemplo, en este caso del Pokémon Center, que es una canción que hemos escuchado tantas veces. Eso es lo que me impresiona, ya es una canción que llevas escuchando años, pero le dan este arreglo especial y que te gusta otra vez, te vuelve a quedar mucho. Y en general todo el juego y en general todo el juego pues está muy padre, tiene muchas implementaciones que me gustaron mucho. ¿Jugaste el Moon? No. Okay. Me brinqué ahorita ya. Te brincaste el Sol y Luna y pasaste directo a la Ultrason. Mi último fue X y Y. Ajá, X y Y. Y hasta ahorita ya le entré a la Ultrason. Ultramoon. Pero sí hay muchas cosas nuevas. Las batallas están muy dinámicas. Ahorita ya no hay gimnasios, ya son como pruebas ya como más orgánicas. Ajá. Te metes a la cuevita y... Como que modificando ya un poquito la fórmula original del juego. Sí, ¿no? ya modificando algo que pues, se había mantenido desde siempre, ¿no? Y de hecho, creo que Ahora el nuevo Pokémon, este, Escudo y Espada. Sí. Escudo y Espada. Espada. Obviamente voy a escoger Espada. Yo voy a hacer... Sí, yo creo que Espada. Aegislash, está muy divertido. Aegislash. Ese Pokémon me cae muy bien. ¿Qué van a hacer? Espada. ¿Espada? Sí. Pero siempre me espero ver el Pokémon principal. El principal, sí. Pero creo que sí está muy padre, porque yo como me quedé en X y Y, que todavía era muy tradicional. Yo igual fue el último que jugué. Ajá, ya me perdí como esas cositas nuevas que sacaron. Y están muy padres. Incluso las versiones estas alolas de los Pokémon también dan, refrescan mucho los... Raichu, los, ¿no? Porque lo hicieron Pokémon bonito. Ajá. Estaba refresco. Sí, sí. Pues siempre se me hacía la versión gorda que nadie quería de Pikachu. Sí, pero tampoco, no me encanta tampoco la alola tanto. Bueno, ¿no? Si lo compras con Pikachu, pues todos están feos. Nunca evolucionas a Pikachu. Sí, no. El Rattata de Nessa está muy chido. El negro y bigotón. Está chido. El Bulbix también está muy padre. El Sandlash me gustó mucho. El Sandlash. El Meowth también está muy bonito. El Executor, es rarísimo. La palmera. Es como que es todo este... Había una figura de Executor. O sea, una figura literal de muñequito y así... La palmera también. ¿Qué? Dices, ¿qué? ¿Quién compra eso? Perdón, tú. Sí. Hombre, sí, lo haces. Espera, ¿lo guardas? Es el cuello todavía, ¿no? Pero sí, entonces creo que sí, porque, bueno, jugué el demo de Let's Go. Y ese como que no me... No, está muy sencillo. Está aburrido. Está muy sencillo. No haces nada. Con una mano. Ajá, eso. No haces nada. ¿Eso qué? Sí, de, ya lo atrapé. Ya lo atrapé. Sí, de lo más. Qué divertido. Sí, de creo que esto va a ser rápido. Hasta los gráficos se sienten como muy simples. Sí, muy simples. Y los de Ultra Moon se ven muy bonitos. Están muy chingados. Digo, de por sí se vendió siempre Let's Go como la línea casual, ¿no? Es como un sucesor complementario de Pokémon Go. Los que... lo tenían en su celular, en Switch, órale, ahí está. Sí, o sea, entonces ahora que vienen nada con Shield y Sword, yo creo que va a ser una buena entrega de Pokémon, porque se van a seguir seguramente con el estilo de Moon. ¿No se ha anunciado nada más de esos? ¿De no, cuál? Va a haber una... ¿De los nuevos Pokémon? No, va a haber un direct, ¿no? Un direct. Ah, sí. No me acuerdo bien en qué fecha. El 5 de junio. Pre-3. El 5 de junio es otra cosa. Sí. El de Mario Maker. ¿No? ¿Cuál era el 5 de junio? No, sí, ese es el del de... ¿Sí? Sí, puede ser. Pues pero hace poco tuvimos una maravillosa conferencia de negocios de Pokémon. La semana pasada. Estuvo interesante, estuvo aburrida. ¿Tú fuiste, verdad? Sacó, fui directamente como corresponsal de Beat Sounds. Ajá. Y pues estuve ahí directamente en la primera fila. En algún punto pueden notar que hay un dude que se le da un coma por lo aburrido. Ajá. Todos. Sí. No, la verdad es que el formato está horrible porque pues hablaba el presidente, luego, bueno, hablaba en japonés, luego hablaba en inglés y luego en chino. Y entonces, pues, qué aburrido, tres conferencias al mismo tiempo. Sí. O sea, no saben que en el 2019 ya podrían hacer transmisiones por separado. Sí. Pero le pasa mucho eso, ¿no? A muchas empresas japonesas que no están tan adaptadas a la tecnología. Uh-huh. Pero bueno, hubo un par de... Hubo cuatro anuncios interesantes. Antes de que te sacaran, dinos qué alcanzaste a... Antes de que me sacaran. ¿Qué has visto de la versión en chino? Tú no tienes los views suficientes. Que me corren. Tú no eres presa. Anunciaron Pokémon Home, que es otra aplicación más para tener a todos tus Pokémon. Ajá. Que se une junto a Pokémon Bank, Pokémon Transfer, Pokémon Go, todos los servicios. Bueno, pero Pokémon Go es otra aplicación. O sea, bueno, pero también tiene la integración, ¿no? O sea, se supone que Pokémon Hub va a ser tu hub de todos los Pokémon de la historia habidos y por haber. Sí. Entonces, si tienes un Pokémon desde la época del 10, pues lo pasas con Pokémon Transfer, y luego con eso lo pasas al Pokémon Bank. Y ya con eso puedes pasarlo al Pokémon Home. Entonces, está cool, puedes traer a tu Pokémon de hace 15 años, menos. Digo, está elaborado, pero Advance, por lo menos ahí están tus Pokémon de hace años, ¿no? Está padre, la verdad es que sí, pues si tienes a alguien que le agarraste cariño, que es tu primer Pokémon, pues te lo puedes traer. Sí. Lentamente. O algún recuerdo de alguna persona con la que hayas compartido el juego, todo Exacto. eso. Ajá. Que en mi caso, a mí me gusta que se queden ahí en el cartucho en el Pokémon original que jugué. Ajá. ¿Te gusta? Sí. A mí también. Ya cuando empiezo otra vez la aventura, pues ya ahí voy a tener mis Pokémon. Sigue siendo el mismo sí Pikachu. Ahora sí tienes tus favoritos, ¿no? Tú estás a su casa. Ah, no, ma, aquí está mi... Mi modo de jugar a los Pokémon es nada más es de pasar la historia. Yo no he sido competitivo, se acabó, sí. Tampoco, no, de andar criando y prostituyendo. El metajuego. Sí, todo eso. En el que sí le entré a la prostitución de Dito fue en el XY. Ya ves, en el XY hizo un cambio radical. Hizo un cambio radical en el gameplay. Sacaron de la conferencia. Sí, justamente. Ahí tenemos a un prostituto. Un pimp de Dito. Un padrote. Padrote de Dito. Entras con las cadenas. Un cuadrito. Sí. Lo padre del XY es que cambió la fórmula y lo hizo muy casual. Entonces hizo muy simple tener un Pokémon perfecto. La verdad es que con una hora, hora y media que dedicaras, tenías un Pokémon perfecto sin problemas. Entre que le ponías el ítem perfecto y el dito y así, una hora lo tenías, ¿no? Entonces ahí sí me dio la oportunidad de crear varios Pokémon ya de batalla. Y me hice como 8 Pokémon más o menos, 8 o 9 Pokémon. Esos yo creo que sí me los voy a traer acá. De hecho, con eso, sí, para que quede en el registro, le gané a Orly. Ya quedó grabado. Sí. También ahí. Orly se enojó mucho. Con la... Es divertido. Como también era muy sencillo la transferencia. Te llegaban de repente así Pokémon Shinies o. Sí. Con competitivos. Sí, a mí de repente un alemán te regalaba Mewtwo. Sí, exacto. Shiny. Bueno, ¿qué tal el Rage Quit de todos los niños rata? Porque sí había mucho en el online. Jugaba mucho online. Y ahí sí, literal, ya les estaba ganando y se desconectaban en el último. Y nunca, y no había un castigo como tal, entonces pues a todos les daba igual. Sí. Ahora, regresando a la aplicación, sí. Pues va a salir para celulares, Android y para iOS. Aquí hay algo que me parece que está curioso porque vas a poder transferir tus Pokémon de Pokémon GO. Entonces, de alguna forma vas a poder tener el... O sea, con Pokémon GO, para los que lo han jugado, pues saben que es la Pokédex más fácil de llenar del mundo. Sí. O sea, porque está súper fácil conseguir a todos. Entonces va a estar raro cómo vas a poder transferir. Porque hay cosas que no tienen los Pokémon en Go, ¿no? Como la habilidad secreta y todas estas cosas. Los IV no están asignados allá. Entonces supongo que cuando los transfieras a Pokémon Home, se les va a asignar eso. Vas a poder, no sé si haya una forma de explotar eso, ¿no? De alguna forma. Capturar Pokémon raros allá en Go y traértelos acá. Pero todavía no han revelado nada. Solo dijeron va a haber una app. Esperan en 2020. Fin. Y ya, ¿no? Fin. Sí. El siguiente anuncio que hicieron, una cosa súper rara, que es Pokémon Sleep. ¿Qué es esto ya? Sí, ya, Pokémon Sleep para dormir. ¿Despertador? No, es para dormir. Ajá. Para como quality. Duermes y te... Sí, más o menos. Ajá. Es como lo de quality of life. Quality of life. Las horas que... Ajá. Sí, te duermes sí. Y con base en lo, cómo duermas o el tiempo que duermas, no sé, algo así. Sí, sí, sí. Eso va a poner más mamado a tu Pikachu. Como un para monitorear tu sueño. Ajá. Todavía no saben exactamente para qué se va a usar la información del sueño. ¿Crearon un nuevo dispositivo? Sí, lo más seguro. ¿A qué hora duermes? Sí. Crearon un nuevo dispositivo que se llama Pokémon Plus Plus. Ajá, literal. Pokémon Go Plus Plus. Plus. Son bastante sonsos para los nombres. Como Wii U. Sí. A veces es por la patria. Wii U. Sí. Que continuamos, ya. Continuando. Lo interesante es, uno, pues este dispositivo va a medir tu sueño y de alguna forma lo que quieren ellos es ayudarte a dormir mejor. Recolectar y datos. Que esa información a su vez le ayuda a tu Pokémon. O sea, es un ganar-ganar, ¿no? Tú crees como, al final el sueño es algo muy importante para las personas y si no duermes bien afecta. Es filosófico. No, pues sí, una de las formas más feas de fregar tu vida es no dormir bien. Sí. A muchas personas lo sufren y entonces pues esto es como Nintendo siempre pensando, bueno, Nintendo y Pokémon Company, pensando también en ayudar un poquillo. Sacar el dinero. Ya te sacamos a caminar, ahora te vamos a meter a dormir, ¿no? Exacto, básicamente. Sí. Lo interesante. Desde los Pikachu, los primeros Pikachu. Es Pokémon Pikachu. El podómetro. Sí. Algo que estaba interesante, que estaba investigando, es que este dispositivo, o sea, el gadget lo va a hacer Nintendo, tal cual, ¿no? Entonces, en su momento, Nintendo cuando hizo el Pokémon Walk, en el año que se lanzó, era el podómetro más preciso del mercado. O sea, de todos los podómetros que había en esa época, que era la moda, Nintendo creó el más avanzado y preciso de toda la categoría. Y hermoso. O sea, pues claramente Nintendo sabe hacer hardware, ¿no? Está chido. Entonces, por eso muchos le tienen como esperanza a este dispositivo, porque va a ser a lo mejor el mejor dispositivo de sueño que te va a ayudar y... Además vas a llevar a tu Pikachu. Todos ganan, ¿no? Sí. Está padre. Ese fue el segundo anuncio. El tercero fue Pokémon Masters. Se ve interesante. Pues parece que es como un Fire Emblem Heroes. A ver qué tal. Donde vas a tener los entrenadores de todos los juegos pasados. Van a regresar en forma de microtransacciones, seguramente. En forma de fichas. Sí, porque los van desarrollando Niantic. Y es como un juego de batallas, ¿no? No sé qué tanto se vayan a clavar ahí con los movimientos que vaya a tener cada Pokémon. Puede ser que nada más, creo que nada más va a tener uno o dos, yo creo. Es como Fire Emblem, seguramente. Sí, va a ser muy... Más simplificado. Fin. Ya. La estrategia más simplona del mundo. Sí. Pero a ver qué tal. El cuarto anuncio fue Detective Pikachu 2. La secuela del juego, porque al primero le fue muy bien. Sí. Para Switch. Y también está creando una mini franquicia ahí con todo el Detective Pikachu. Una nueva línea de juegos. De productos. Películas. Y la película que sacaron fue un éxito. O sea, sí, todo esta es buena, sí. Sí. Muy divertida. La primera vez que... Es una nueva línea, ¿no? De productos que quieren sacar ahí. La primera vez que vi el ¿trailer? Avance, sí. Es que no me gustó. Están horribles. Dijiste, Omar. Es que los Pokémon están diabólicos. Mira, después de ver lo que hicieron con Sonic, se agradece que... No, de ahí aprendió Sonic. Salió primero Pokémon, ¿no? Salió primero el trailer de Pokémon. Ajá. Después salió el de Sonic. Dijeron, no. Ah, pues están feos y de todas maneras les va a ir bien. También no. ¿Te parecen feos los de Pokémon? Pues, hay uno, no todos, pero unos están así. Yo creo que eso pasa con el Detective Pikachu. Que hay unos que se ven muy bonitos. Ajá. Y hay otros que se ven medio monstruosos. Medio raros, sí. Ajá, por ejemplo, sí. Mr. Mime no me termina de convencer la cara. Encantó, sí. Pero yo creo que el cuerpo y todo. Sí. La escena es muy buena. Y se atropella. Sí, es muy buena la escena. Y muere. Pero todo es con... Sí, que Mr. Mime. Ahí sí. Ryan Reynolds, la verdad es que hace la mitad de la película. Ajá, sí, porque justo le mete mucho de su humor medio ácido y tiene un buen nivel entre chistes que solo los adultos entienden de alguna forma y aún se hace reír a los niños. Sí, mezclados. Sí. Y tiene un montón de referencias a los Pokéfans, sobre todo a los Pokémon de la serie. Sí, también de los juegos, pero tiene un montón de referencias para el conocedor. Sí. ¿No sale Jay Memes? Sale la voz, ¿no? Guajolote Macías, ¿no? Sí, sale como... No me acuerdo qué personaje es, pero sí sale... ¿Pikachu, no? No me acuerdo, pero sí, en el doblaje en español se sale el... La voz de Jim Memes. Del Jim Memes. No me acuerdo cómo se llama tampoco. Pero sí sale, no me acuerdo en qué personaje. Sale Omar Chaparro. Lo hace bien. Está bien. Wow. Normal. Pues es el clásico villano de Pokémon, soy malo. Ajá, sí. O sea, es muy equipo Rocket los villanos. Sí, sí. Pero pues justo, pues eso es. Con lo que crecimos. Lo que pues siempre es ha sido. Que es un latino, pues trafica con drogas. Morena es. Es cliché, morena, ¿no? Casi. Sí. Y creo que la película funciona bien, por ejemplo. Yo la fui a ver con mi novia, que en su vida ha visto algo de Pokémon. Y le gustó, se entretuvo y dijo, no, está chido. Porque cuando íbamos a la sala de, ay, esos bichos frikis, ¿no? Y pero ya cuando lo ves, sí, se entretuvo bastante, ¿no? Y también, yo que he jugado años Pokémon, también me gustó mucho, también me cumplió. Estuvo pensado como para ambos tipos de público, ¿no? Creo que todas las películas, ¿no? Basadas en juegos, tratan de cumplir los dos, pero no todos lo logran. Ajá, creo que sí lo logra porque... Pues te van contando la historia, pero pasan y ves el póster y de la Liga Yoto. Tiene muchos guiños así. Y la historia es buena, o sea, está muy entretenido. Entonces, aparte hace referencias incluso a películas de... O sea, en la película de Pokémon, la original, la de Mewtwo. Ajá. De alguna forma es canon en este universo porque la referencian. O sea, dicen... Mewtwo se escapó hace 20 años de Kanto, ¿no? Que es justo referencia a la película. Entonces es como... Okay. Todo es parte del universo y está padre, está bien construido. Sí, está bien, está bien. Se supone que el productor dice, como les fue bien con esta, quieren, en algún punto él dijo, ¿qué tal si hacemos un Nintendo-verse? Un universo de Nintendo-verse. Literal Nintendo-verse, donde dijo, ahora una Nintendo. Película de Kirby y hacemos una de Mario y luego los juntamos. Ajá. Así son sus juegos guajiros, ¿no? Se me hace ya muy avanzado. La película final va a ser Smash Bros. ¿Es Smash? Sí, pues es Smash. Pues, Smash Bros. Pero, sí, no creo que pase, pero... Si siguen más o menos como la línea de Detective Pikachu, pues está bien, porque... Un Pokéver sí lo podría, buena, sí lo podría pasar. Sí, Pokéver sí. Aunque digas que no. Sí. El Pokéver sí. Yo no veo una película, por ejemplo, de Zelda, porque... ¿Dónde está el Link? Son muy diferentes, ¿dónde está el Link con el personaje? Ya, sí, es más complicada. Ahora no es chiste. El último anuncio que anunciaron, pues es más de estilo, que anunciaron las Pokémon Shirts, que están bien padres. Están hermosas las. Sí. Salieron con una empresa de Japón que se dedica a generar camisas personalizadas. Entonces crearon patrones para los primeros 151 Pokémon. Sí. Y tú puedes ir a la página, personalizarlos. Tú la creas y por ya. Solo 1900 pesitos, más envío. Capitalismo puro, ¿no? Puro acá. Te llega a tu país. Sí, están muy bonitos. Ya me puse a ver así. Antiñoño. No, así están preciosas. Están muy padres. Cada patrón me puse así de ver. Entonces, están muy bonitos. Sí. Pero sí. Pero el precio es caro. El paliacate de Caterpillar, ¿no lo vieron? Sí. El de Caterpillar es ese tipo paliacate de aquí de mexicano. Ah, sí, de abuelita, ¿no? Sí, adentro están las Caterpillars. Están muy bonitos. Y hay unos medio X. De pescador. Sí. Macho, que nada más son unas líneas así, simulando el puño. Pues hay como para todos, o sea, para el hipster, ajá, para el extravagante, para el más discreto. Sí, eso es lo padre. Para el diseñador. El de Gastly está bien. Para el diseñador gráfico. El de Gastly está bien padre. O sea, están ahí nomás. Porque hasta salen otros, ¿no? Ajá. No. ¿Sale Cofragicus? Sí. En ese no. En el de Lapra, en el de Garado sale un Pikachu surfeando. Ah, un chingón. Sí. Ahí súper chiquito. Sí, están muy bonitos. Están bien chidas. $2,000 pesos. Sí. No, sí está pesado. Está son mortal. Dos juegos. Sí, no. Y de lanzamiento casi. Sí. Todo sudado ahí. No. Dos juegos, sí. Y cuatro en oferta. Pues sería comprarla, sí, para no usarla, ¿no? Para no usarla, te atoras ahí en el metro. Sí, sí. Te atoras. Dame tu playera de Pokémon. Ay, sí. Sí. No, señor, no. Yo por la favor, diseñé. Pero no traigo la de abajo. Pero también la de abajo. Cachotea, así, ¿no? Pirata. Vámonos a la siguiente rola. Vámonos con la siguiente rola. ¿Qué tenemos? Regresamos. Ahorita vamos. Uy. nos van a cobrar derechos. Sí, sí, ya. No, sí, ya no. Llega Disney. Acabamos de escuchar de Octopath Traveler, Traveler de CC Battle One de parte de Pixtren. Pues puse esta bonita canción porque últimamente me clavé mucho con el juego. O sea, ya lo había terminado, pero lo retomé para... Ya sabes que los JRPG siempre tienen sus misiones extra. Y me clavé mucho con la música, que me parece que es una maravilla. Algo que estaba investigando un poco cómo crearon la música es que el creador de la serie compara mucho la experiencia de cuando estás viendo un jefe a la música en un concierto, en el cual, pues de alguna forma, una de sus bandas favoritas lo que hace es crear una experiencia adicional a la canción tradicional, y entonces crea una introducción, un outro, ¿no? Tal cual, de la rola. Entonces van creando este tempo. Sí, hay un arreglo a la misma canción, pero adecuado al momento, digamos. Exacto. Más. Y entonces en ese momento no sabes qué canción es todavía, porque están generando este arreglo original para el concierto. Ajá, lentamente sí, están construyendo el momentum. Y en el momento en el cual aparece el primer acorde que conoces, es cuando pues, explotas, sí, ¿no? Sí. Entonces, él quería recrear esa experiencia en la música de los jefes del juego, ¿no? Entonces, lo que creo fue básicamente tres rolas que están en... Bueno, dos rolas, las primeras están en loop constante y tienen el mismo grado de... O sea, la misma nota. Y entonces eso le permite tener flexibilidad para que, sin importar en qué momento el jugador decida apretarle a porque pues, al final está ligado a una cinemática... Uh-huh. Pues lentamente se pasara de la primera rola, que es ligada a cada uno de los personajes. O sea, se llama For Redemption, For Tal Cosa, para cada uno de los 8 personajes. Pasa esa rola a la siguiente, que es como el puente, y luego ese puente construye directamente a la rola que es esta, de CC Battle. Mm-hmm. Hay 4 canciones de jefe, ¿no? Battle 1, Battle 2, Battle 3 y la final. Y las anteriores cambian, y sin embargo todas se conectan. ¿Sabes? O sea, tuvo un pensamiento muy, muy interesante de cómo crear todo para que construyera y se conectara sin importar el tipo de canción y momento en que el jugador decidiera, ¿no? Entonces, uh-huh. Y ya que le puse atención a eso y me puse a jugar, o sea, no me había percibido ese detalle, ¿no? De cómo va todo así, y se construye y es como bastante épico ya que lo detectas. Eso, entre otras de las canciones y mucho de lo que él decía es... La música original de los JRPGs en Super Nintendo estaba basada en la limitación del hardware, ¿no? Así es. Entonces yo intenté hacer lo mismo, me limité a mí mismo en crear la música de este juego, y lo que hice es primero tener una nota básica, una melodía básica con 2 tonos, 2 notas y ya. Y sobre eso le empecé a meter más elementos, ¿no? Pero la melodía básica ya estaba compuesta y no se podía modificar, ¿no? Okay. Entonces eso hace que cuando tú también escuchas la música, es muy sencilla en realidad la composición, pero todo lo que le suma es lo que lo hace ya verse actualizada, y sin embargo, pues tú lo podrías reducir a una rolita de 16 bits y seguiría siendo identificable, ¿no? Entonces, él estudió mucho todo esto para justamente tener el JRPG perfecto que homenajeara al pasado. Entonces, me pareció como muy padre el trabajo que hizo este cuate, el autor, que se me fue su nombre. Porque fue también, no solo. Gráficamente también se ve muy bien, ¿no? Sí. Oclusión del juego. Está medio. Sí. Yasunori Nishiki, ¿no? O sea, es el compositor. Y aparte la música, pues es orquestada y es en vivo. Entonces, o sea, todo está como bastante en buen nivel. Las gráficas me gustan mucho. A veces se me hacen un poquillo pesadas por la cantidad de. Muy cargadas. De desenfoque campaña. Que tiene. Luego el desenfoque en algunas escenas es como demasiado y están muy sobreexpuestas porque justo quieren hacer mucho contraste entre luces y sombras. Pero igual es una experiencia bastante increíble. O sea, sobre todo los jefes me gusta mucho que los ponen como gigantes y tienen el sprite mucho más detallado y tú pues, siempre eres chibi, ¿no? Entonces está muy... Las historias también están increíbles, te compaginas con los 8 al final del día. Al principio empiezas con historias muy cliché que dices, ok, este ya lo vi. Es como básicamente homenajear a un montón de JRPGs en un solo juego. Porque tienes todos los clichés en uno solo. Pero lentamente los vas construyendo y en algún punto se separan un poquillo. Y dices, ok. Y empiezas a agarrar a tus favoritos, pero de alguna forma todos te importan. Okay. Entonces, solo el clavado es el que sí se va a bajar a los 8, que fue justo lo que hice, meterme a cada uno. Como de los... yo. Porque puedes no tener a todos y acabarte el juego. Sin necesidad de tener a los 8 personajes y sus historias. Pero justo pues es lo que lo hace lo divertido, ¿no? Y pues ya, cómprenlo, jueguenlo. ¿Cuál fue tu personaje favorito de los 8? La original, de hecho, generalmente me voy por assassins o personajes como de velocidad o oscuros. Ajá. En su momento elegí a Hanit, que es la cazadora. Ajá, sí. Ella me encantó. La que viene en el demo, ¿no? Pues vienen tres en el demo. Sí. Puedes jugar con... No, de hecho puedes jugar con todos. La primera del... ¿Sí? ¿O no? No, solo van tres, ¿cierto? Sí, hay tres. Eran tres. Sí. La... Esta gitana. Ah, la gitana. Aubrey. Era la gitana. Y no me acuerdo quién era. Creo que Hany también. Hany me gustó mucho uno porque pues es arquera y demás. Y la verdad es que sí es de las más rotas en todo el juego. O sea, tienen muchas cosas a su favor. Con captura bestias, muchos están limitados a un elemento. Dependiendo su... Pues sí, el tipo de personaje que representen, pero ella como puede capturar a otros monstruos, pues en realidad tiene de todo a su disposición, todos los elementos, y pues es arco, o sea, tiene un montón de habilidades, está bastante rotilla. Ella, el mago también, y Olivia, pues son como los tres que nunca faltaban en la party, y ya el otro era como de... Es decir, lo relleno. Sí, los relleno. Demás. Siempre pasa. Sí. O sea, los demás. Y es que no van subiendo iguales, tú tienes que darte la tarea de luego traerte a los otros y subirlos y... Sí, siempre está... hay uno como que no es el consentido y sí lo vas rolando ahí con... Creo que el espadachín Overy, que era el que más flojera me daba, porque es el más ñoño, correcto. Sí. Pero, pues en general los espadachines así como que no soy tan fan. El Assassin era muy emo, también no me gustó que fuera tan emo. No sé, emo. Pero está muy bueno. Acaba... Bueno, tú no eres tan fan de este no. JRPG en general. De ese en específico. Pero jugaste el demo. Sí, lo jugué. ¿Por qué no te gustó? Me aburrió. ¿Qué te digo? Mucho texto, va a decir. Es de leer. No, pero he terminado otros JRPGs. O sea, simplemente no fue lo mío. Por ejemplo, Chrono Trigger sí me encanta y lo vuelvo a jugar, no hay problema. Pero pues en este caso sí no me llamó mucho la atención el personaje. ¿Sí? Cuestión de gustos. No se te juzga en voz alta. Solo en pensamiento. Mira lo feo. Sí. ¿Se lo recomendarías como para fans de Final Fantasy VI? De... Sí, completamente. Todos los seguidores de los JRPG de la era dorada del Super Nintendo. O sea, yo incluso diría, si eres fan de Chrono Trigger, deberían de alguna forma gustarte este, siento yo. Porque bebe mucho de todos los tradicionales. O sea, no se sale mucho de la fórmula y damos la añade ese factor extra que es pues el... ¿Cómo le llaman? ¿El impulso? Mm. Porque aparte se lo juega en español, tiene muy buen doblaje. Voces en japonés y texto en español. Y está muy bien traducido. El inglés luego se vuelve complicado porque como es uno, pues es traducción nuevamente del japonés. Y replica el inglés antiguo en algunas composiciones. Bueno, no estoy seguro si es antiguo, pero replica un cierto modelo de inglés, ¿no? Que no es el tradicional. Entonces luego hay ciertas composiciones de texto que pues, se sienten un poquillo rebuscadas. Sí, como shakespeariana, ¿no? Ajá, en algunos casos. Que bueno, supongo que los nativos pues lo apreciarán. Yo lo leo y digo, prefiero el español. Y justo el español lo hace muy bien en el doblaje. Lo único malo es que traducen los nombres de los lugares, que sabes que siempre es feo. Winterfall y es Invernalia. Sí, eso sí es lo malo. Eso sí, pero todo lo demás me parece que está bastante bien hecho y pues muy bueno. ¿De precio? Sí, no baja, caro. Arriba de mí, sigue siendo caro. ¿Sí? De hecho, yo ya ves que tuve mi desgracia. Ahorita ya lo recompré. También por eso regresé, porque lo tuve que recomprar. Y lo vi en 1000 en Amazon y dije, ya. Pues, sí. Si lo ves en 1000 ya es ofertón. Sí. No, sí, pues, y el tiraje es corto, ¿eh? Así es que. Uh-huh. Sí. ¿Tú vas a subir? Es más probable que suba que baje. Sí. Sí. Yo también esperaba que bajara. Pero bueno. En digital, ¿no? De luego sí está. Luego están baratos. Sí. Bueno, luego está en descuento, bueno, ¿no? Sí. Es que hay hasta de 50%. Sí, pero digital. Ahí están 1500 en digital, ¿no? Nuevo. O sea, recién salidos están en 1500. Pero ya luego sacan así de 90% de descuento. Sí. Y es como, En ese nunca va a pasar. Pasan en los que nadie compra. Sí. Pero luego sí ponen buenos 20 descuentos. ¿El Guilty Gear? Ah, sí, el Guilty Gear. Pero ese fue por un error. Sí. ¿Ah, fue un error? Sí, porque estaba en $20. Y 20 pesos. Le regalaron 20 pesos. Conversión directa. Sí, la regalaron, ajá. Ay, Dios, se me olvidó comprar ese. Con razón, no lo compré. Lo iba a comprar y se me olvidó cerrar. Pero pues sí, luego tienen unos de 90%. Y luego hay unos muy buenos, ¿eh? Sí, me costaron 20 pesos. Dije, pues 20 pesos, el riesgo lo vale, ¿no? Es un pulparindo, o sea, dos pulparindos en la serie. Sí, digo, son juegos cortos, pero están entretenidos y por ese precio. Se apoyaron un developer. Exacto. Con sueños. Pues sí. Imagínate que tu juego no se venda y lo tengas que bajar el 90%. Pues está triste, feo, está sad. Y que ni así lo compren. Más triste. Sí, meses de trabajo. Sí. Que por cierto, ahí paréntesis. ¿Ya vieron el último tráiler de. Ay, se me olvidó el nombre del juego de. ¿De Garashi? ¿Cómo se llama? Bloodstain. Ya sacaron un nuevo trailer hace poco que está muy padre porque pone todas las críticas que la gente le ha puesto y pone los comentarios y capturas de pantalla así literal, no tiene miedo en decir ese juego es una porquería, se ve horrible, cuánto le pagaron a este cuate. Pum. Y de repente lo ponen a él en su mansión. Que quizá dónde lo grabe, porque siempre está en su mansión bien padre. La renta. Es mansión victoriana, acá bonita. Sí. Y trae acá cierto. Su copita de vino. Sí, muy a la Castlevania. Les voy a demostrar que están unos, bueno, que están mal, ¿no? Y tira su copa y pues ponen el remake. What is a man? Está increíble porque pues, te ponen el antes y el después, ¿no? Ajá. De hecho, te ponen al principio poop. Porque uno lo hace tal cual, le pone, esto es mierda, ¿no? Ajá. Pone poop and, the, and now, ¿no? Ajá. Y después lo cambian a before and after. Órale. Pero así no tiene un problema en poner. Sí, yo reconozco que estaba culero antes. Y lo padre es que estaba sí mejoró vacío. Mucho. Estaba vacío sí, antes, ¿no? Mejoró un montón. Sí, sí, sí. Le ayudó mucho Way Forward. Se metió a ayudar al proyecto. Y otro estudio, no recuerdo cuál era el nombre. No, pues ahí ya es garantía de que... Con Way Forward ya. Sí, sí, le metieron manilla porque justo creían mucho en el proyecto. Pero pues está padre, ¿no? Que un developer tenga la... Sí, la humildad de decir, ok, ¿no? Igual y no lo hizo tan chido. Sí. Si eso lo hubiera hecho Keiji Inafune. Y regresando. Imagina, es que es triste. Es triste. Pero bueno, Bloodstained se ve increíble. Sí. O sea, ese también ya. Y estaba barato el juego. Creo que estaba en 900. Estaba bajo de la media. Sí, que ya para Switch es muy barato. Sí, la verdad. Sí. Entonces, también el que salió antes también está padre. Está bien padre. El Crescent of the Moon. Ajá. Tan solo está, ese juego bien ya, bonito, ya lo vale. Y barato está. Sí. 100 pesitos, ¿no? 150. Ajá. Sí. No me lo he acabado, o sea, pero. Maravilla. Sí, me gustó mucho. Pues Bloodstained ya también viene. Y pues vámonos a la siguiente rola. Si no tienen nada más que agregar. Vámonos con la siguiente rola. Ya compren Switch. Ya están baratos, de hecho. Ya, sí, en el Hot Sale lo vi en 6,000. No, sí, más barato. 5,300, 5,500. Y nosotros en Day One de 10,000. Okay, sí, lo valió. Ya sabíamos. Sí, like, jugar Breath of the Wild. Sí, exacto. Yo con Breath jugado ya lo podría haber tirado. Lo hago en Wii U. Y no habría sentido que... En Wii U. En Wii U. ¿Eso qué? ¿Qué es eso? Esos discos están en 300 pesos. Sí, ya están bien baratos. Compré la versión. Yo sí lo quiero. Más para tener Wii U. Sí. Sí, están como... Están 300 pesos. Breath of the Wild. Sí, Breath of the Wild. Sí. ¿Y tiene algo que sume en Wii U? No. Está más grande en la portada. El disco tiene... Más cartón. 10 pesos más de tinta. Y el disco está más bonito. Prefiero el cartucho. Yo prefiero mucho el cartucho, la verdad. Los discos no. No, yo sí compré los dos cuando salieron. Yo todavía no tenía el Switch cuando salió. Es que todavía no tenía Switch. Por eso no tienes dinero. Te compró el de Wii U. Por eso no tienes dinero ahorita. Y por eso no tengo dinero. Como compré la edición fregona del Switch, del Zelda, y dije, ya no me compro la de Wii U. Esta la juego y esta me la espero hasta que salga el Zelda. Hasta que me compre el Switch. Que para conservación conviene el disco en realidad. Te dura más el disco. Sí, puede tener 30, 50 años incluso de duración. No sé cuánto dure. Las flashes, pues es que es memoria flash, al final del día te puede joder. Sí. Pero yo también sabía que a los discos les salían un hongo. Fuera de humedad, te puede durar 40, 50 años. Pero hasta, bueno, sabía que hasta, por más que las cuidaras, así. Ah, sí, eventualmente. Los hongos se lo comen todo. Pero pues, piénsalo en los discos duros. Los discos duros que tenemos hoy, los flashes, tienen un tiempo de vida promedio de 5 años. Sí. Sí. O sea, es una tontería. La tecnología más nueva dura menos. Compren Zelda en Wii U. Esa es la moraleja. La moraleja es. Seguro hay tecnología que dura más, pero. Es muy cara. No. Pero no le conviene a las empresas. Pues a las empresas les conviene que le sigas comprando más producto. Pero cuando cuesta, sí. Moraleja, juega en Google Stadia. No. Es otro tema. Ahorita hablamos de Stadia. Yo digo del capitalismo, ¿no? Aguas con eso. No, Memo, ya sabemos qué va a decir. No, pero... Está en contra. Sí, estoy en contra, pero... Está... Admito que va a estar... Si... Cuando entre va a estar fuertísimo eso. O sea, es un modelo muy fuerte. Es algo que no... No vas a poder controlar, pues. Ahí va a estar y... Va a pegar con todo. Sí. Hablamos de este una vez. No, cierto. Vamos al siguiente rol y regresamos. Dale, ahorita regresamos. Oh, yeah. We'll be right back. Ya estamos de vuelta aquí en Beat Sounds. Acabamos de escuchar One Night in Neo Kobe City. Gran rola. Snatcher. Por parte Snatcher. De Miwi. Blade Runner, ¿no? Blade Runner. Sí. The Game. Cyberpunk. Bueno, ya hay un juego de Blade Runner. Ah, sí, está bien bueno. ¿Está bueno? No lo sé. Sí, está no bueno. Lo he jugado, sí, pero está, bueno. Está muy chido. Pues está difícil conseguir ese. Sí. Si no, ya lo ve. Pero. Bueno, está en internet por vías ilegales. Ese comentario será censurado. Sí, sí. Sí. Bueno, Snatcher del 88. Se lanzó Snatcher en MSX, etcétera. Y después en PC Engine y todo lo que conocemos. Sí, la única versión que está en inglés es la de Sega CD. Sí. Uh-huh. Y pues es la más, por lo mismo, es la más popular de. Pues es la más accesible. Y es una gran versión, o sea, en realidad. De hecho, es la que más me gusta. Uh-huh. El doblaje es excelente. Uh-huh. Sí, sí, está muy bien adaptado. Y sí tiene un buen feeling con las voces en inglés. Uh-huh. O sea, sí le quedó perfecto. Sí, la historia es muy americana. Muy bien, exactamente. Por eso mismo. El cliché del personaje, ¿no? Justo. Bueno, la historia es Blade Runner. Sale Deckard. Es un detective que es un Deckard. Es un detective que. Existen los seres que son snatchers, que son los replicantes. Pero en este caso, sí. En lugar de ser clones, son robots con cuerpo de humano. Sí, como un Terminator. Digamos que un Terminator. Cyborgs, ¿no? Son T-200. Exacto, son T-200. Entonces este cuate los va a cazar, ¿no? Es un detective que empieza a cazarlos. Pero conforme avanzas en la historia te vas dando cuenta que tú estás implicado en spoiler alert. todo eso. Muchos no lo han jugado, ¿eh? Sí, no, casi nadie lo ha jugado, ¿no? Sí, no. Es digamos la joya escondida de Hideo Kojima y de Konami también. Sí. Konami entre ese y Polisnauts, ¿no? Los dos son como sí. Todavía oscuros, Polisnauts todavía es todavía más desconocido que Snatcher, fíjate. E inferior, ¿no? Snatcher me parece bueno, a mí me parece muy bueno, los dos me gustan mucho. ¿Sí? Que Polisnauts también es una, así como Blade Runner es Snatcher. También es un detective. Uh-huh. Es como otra adaptación. Es un ex policía intergaláctico. Ok. Se llama Rick Pardo. Le pasa un accidente y se retira de ese trabajo y se dedica a ser detective. Llega su ex pareja cuando le asigna un caso para descubrir quién mató a su esposo. Cuando sale ella de la oficina del protagonista de Mel Gibson la matan. Entonces él ya se ve más involucrado en el caso y está decidido a cliché resolverlo. Cliché de cine noir, ¿no? Sí, mortal y todo eso. Así pero bueno, esta la pusiste para presumirnos tu nueva adquisición de vinil, ¿no? Híjole, tu nueva adicción. Soundtrack. Le avisé a Poncho. Cuando lo puse, era tanta la emoción que me temblaban las manos. Le rompió. Rompió y ya. Al poner el vinil, porque sí estaba muy emocionado con escuchar este soundtrack en ese formato, ¿no? Y es que qué soundtrack. Sí, no manches, es de mis favoritos. Todas las canciones son muy buenas. Uh-huh. Y ver, o sea, desde ver el disco, cómo está ahí girando. Y no hiciste scratch. No, ya se lo voy a hacer. Yo sí lo voy a hacer. Pero sí, ahí ahora creo que va a ser mi nueva adicción. ¿Vinilos? Los vinilos. ¿Dónde lo conseguiste? Los soundtracks. Amazon. Pero ya no está. ¿Japón o vamos aquí? Amazon de México. ¿Ah, sí? Oh. ¿Cuánto salió? ¿Qué pasa? Que ahora sí que lo caché. Que ahí sigue, de hecho, en este listado. Momento. Ajá. Pero no está disponible y no está disponible. Ah, ok. O sea, sí, tienes que estar. Nosotros te llamamos. Exacto. Hay una copia. Es que nada más hay como 3 empresas que hacen miles de soundtracks de videojuegos. Uh-huh. Entonces, ¿hacen pedido? Es muy tipo Limited Run. Ok. Sí. Que nada más unos pedidos de tantas piezas y sácalos y ya. Si alcanzaste bien y si no, ya. Para no arriesgar también. A ver si hay una segunda tanda, ¿no? Y si no, ¿cuánto te quedará de eso? Sí, exacto. Realmente no son muchos. Un poquito. Y esos mismos hacen varios soundtracks bien fregones. De ahí también consigues el de Castlevania. Thunder Force. Toda la música de Castlevania de ese también. Conker. Sí, ya viene en camino el de Street of Rage. Uno y dos. Ya te voy a decir cuál. Su huella de CO2 está... Por las nubes. Literal. Sí, sí, sí. Gracias, ¿eh? Esto se le caen los popotes, ¿no? No, pero está muy... Cosa curiosa de Snatcher, que les puse ahí en el Twitter. De la... Esta... Jamie, que es la que sale en Snatcher, que es idéntica al nuevo personaje que va a salir en And That's Sony. La rubia. Es rubia, ¿no? Ajá. Sí, sí. Que ahorita nos damos cuenta que en eso está basada ella, ¿no? Así como en Mel Gibson y todos estos personajes. Ahorita nos damos cuenta que ella también ya estaba basada en esta, la mujer biónica, ¿no? Wagner. Ya hasta que se le hizo el sueño de realidad a tener actores ahí. Ajá. Su... Sí, sí. Desde Metal Gear 5, ¿no? Ya hasta lo presumió. Sí puedo conseguir el actor. Lo meto ahora sí. Venga. Lo digitalizo de todas formas. Digitalizo. Sí, sí, sí. Y luego pide el pack renderizado. Sí. Ah, sí. Pero de, oye, Memo, ¿no quieres salir? Memo del Toro. Bueno. Ah, sí. Bueno. Sí, ya salieron de todos cuates ya en el... Ajá. ¿Qué les pareció, por cierto? ¿El tráiler? El tráiler de Stranding. Me pareció confuso, ya... como todo lo que ha sacado. Sí, todos los trailers. Pero, sí. Todavía no se han comprado. O sea, siento que... A ver, tú ya reservaste el bebé. Ah, no, el juego lo reservé desde... Por eso. Que estaba en Amazon. Desde hace 4 años que lo anunciaron. De hecho, 2017 está reservado. Sí, pero la versión del feto. No, está horrible. Oye, yo sí quiero un feto de lámpara en ¿Qué mi cuarto. ¿A quién se le ocurre un feto? Después, era la mejor idea. En el metro, ¿no? ¿Qué es? Sí. Se me hace lo menos épico. ¿Tú qué vendes? Se mire, se va a llevar. En esta ocasión se lleva la venta. La bocina. Bibi. No, el feto no me gustó mucho, la verdad. Digo, está padre, está la padre. Construcción, ya tiene su lucecita y todo. Ajá, pues está. Pero no me encanta la idea de... Pues, del de hecho, feto. Es lo único que me fue de la... Los fetos. De la versión, de la versión de colección. ¿Sí? Lo único que me atrae. No, porque no, pues el resto pues está épico. Como que un mes, ¿no? Y si compro un enuco y una lámpara de lava. Y ya lo haces. Y ya te lo puedes hecho. Y le pones un tubo y ya. Sí, low cost. Low cost special edition. Sí. Suerte con los que hacen las bocinas del metro. De los vendedores. Te lo hacen. Se la adaptan, ¿eh? Sí. Y sale. Pues no sabía hasta cómo se quita y todo, ¿no? No, todavía no. Todavía no. Let's. Sí. Ya lo busqué luego en Amazon. ¿Y qué? En Amazon lo busqué y no. Sí, no, pues ya estuvo, pero se acabó así como. Se acabó muy rápido. ¿Así estuvo? ¿No? Sí. Ah, sí. Yo no lo vi. Donde vieron cazando y sí vi que algunos así, ¡pum! Ya se acabó. Ahí está. Ah, ya. Igual y bueno. La del bracito. Ya no se puede conseguir, por ejemplo, ¿no? La de Metal Gear 5. Está súper cara. No. Y eso también así. Como que no. Pero el juego ya sin versiones especiales, pues sí se ve. Edición regular, sí. Lo que me preocupa un poco es el gameplay, porque uno siento que está muy Metal Gear 5. Se siente muy Metal Gear 5. Sí, yo también desde que vi el gameplay es Metal Gear. Pero está malo, bien, está bien, bueno, está no bien. Digo que esté está mal. Bien. Yo era el primer defensor de Metal Gear 5 en gameplay. De hecho, lo comparaban con Red Dead en algunas cosillas. O sea, Red Dead de alguna forma busca generar un control realista que te permita sentir el peso de tus acciones. Pero es, en mi opinión, me parece demasiado complejo y no, en lugar de creerte parte del juego, te hace sentirte frustrado. Por eso es que al Red Dead yo lo terminé dejando un poco. No, me parece que está mal planeado en algunas partes. Tiene mejor control Metal Gear. Muy bien, mil veces mejor. Pues es que el Metal Gear tan bien organizado los controles que puedes hacer acciones muy complejas. Pararte, disparar, aventarte, girar. Es que se vuelve intuitivo. Es súper increíble y a un punto te das cuenta que justo ya te brincaste, le disparaste uno, te fuiste ahí, te metiste en la caja, brincaste. Ya no sientes ya. Y todo fue orgánico. Acá nunca llegas a esa sensación. Lo comparaba por este tema de controles complejos que de alguna forma pues tienen muchas acciones a tu disposición. Pero en ese aspecto creo que no hay preocupación también. No, es que es Kojima siempre ha adaptado muy bien los controles. No me preocupa la calidad, me preocupa más bien que no se sienta completamente diferente o sorpresivo. Sé que me va a sorprender seguramente, pero o sea, de alguna forma a mí en cabeza cuando yo espero nada más que sea funcional y ya. Pues que, o sea, lo que me refiero es que en mi cabeza cuando escuché un nuevo proyecto de Kojima me emocioné. Porque yo lo vi como una forma en la cual él podría hacer algo completamente diferente. Y a lo mejor salirse de lo que él mismo ha dicho muchas veces. Metal Gear la verdad es que ya me está enclaustrando y ya no me, o sea, ya no lo motivaba creativamente. Sí, pero aún así tiene las las bases si quiere un juego, por ejemplo, en este caso de sigilo o de acción, pues va a aplicar lo mismo que ya pero sabe hacer. Algo que ha demostrado Kojima es que cuando le dan la libertad, hace cosas increíbles. Boktai es un gran ejemplo. Uh-huh. Hizo algo que no esperaba a nadie. Por eso, o sea, por eso digo, le han dado tan pocas oportunidades porque siempre ha estado enclostrado en Metal Gear, de alguna forma. Porque es lo que le ha encasillado Konami, es lo que sí, al final le pide la gente y no sí, más. O sea, a mí me emocionaba la idea de que hiciera algo muy diferente. Probablemente lo vaya a hacer, no sé, pero lo que he visto hasta ahora se me sigue siendo muy Metal Gear. Y aunque sé que me va a encantar, la idea de que él hubiera podido hacer algo diferente, por ejemplo con Pity, cuando cancelaron Pity me dolió mucho porque era la idea de todos, él hacer algo completamente fuera de su zona de confort, sí, terror con Del Toro, era como el sueño. No manches, sí. El, ¿sabes? Era un Dream Team. Entonces, los idea... únicos que festejaron fueron los de Capcom. Sí, les dejaron un proyecto creo, ahí. Con un demo de un pasillo. O sea, cuando le da la libertad de hacer lo que quiera, puede hacer cosas brutales. Y a mí me encantaría que tuviera esa libertad y no se encasillara en otro juego de pseudo estilo de aventura. Que insisto, va a estar increíble, sí. Podría ser algo muy diferente completamente. Pues sí. ¿Y no crees que sea más que nada como la frustración del Metal Gear 5 aplicada ahora en Death Stranding? Puede ser, seguramente muchas de sus ideas las trajo. Ajá, porque ves que tenía este actor, no me acuerdo cómo se llama, en Metal Gear. Killer Sutherland. Ajá, pero pues ves que le restringieron muchas cosas. Salía muy caro. Salía muy caro, entonces como que yo creo que ahorita que vio que ya tenía la posibilidad de ahora sí que hacerlo, pues ya tenía la lana, tenía Sony pues también tiene lo de Sony Pictures, tiene la facilidad de conseguir a los actores, tienen un buen varo, o sea, yo creo que le dijeron, órale, ¿quieres hacer tu juego como Metal Gear 5 más o menos similar, super épico, mundo abierto y de este tipo de cosas? Yo creo que fue más como ese objetivo, ¿no? Y... también siento que Sony le ha de haber impuesto un poco, es lo que te iba a decir. Necesitamos otro juego que sabemos que sea un éxito, entonces haz lo que sabes hacer, haz lo tuyo. Pero le puso límites. Yo no creo que haya dado completa carta de libertad. Pero... toma dinero, haz lo que quieras. No, ha de haber puesto ciertas cartas. No estaría el juego. Pero sí le facilitaron muchas cosas. Sí, sin duda. Sí, ya mejor que Konami, porque Konami ya le urgía ahí lo del Metal Gear. Sí, no, aquí fue Sony, no sé quién se acercó a quién, pero quedaron, yo hago esto, te proporciono esto y tú haces esto nada más. O sea, créeme que no lo hicieron por amor al arte de Kojima. Lo hicieron porque sabían que rescatar a Kojima era una carta de amor a los gamers. Y es dinero seguro. O sea, tampoco son negocios. Sí, no son caridad, ¿no? Sí, ya no, eso como dices, ya una libertad así, pues ya no. Creo que ahorita ya no sale para que salga un juego así. Exacto. O tardes 10 años como. De hecho, con limitaciones puede hacer cosas increíbles. O sea, pues insisto. Vamos, Kojima lo ha demostrado con Snatcher. Sí. Con Police Notes. O sea, no necesita un presupuesto con gigante. Con Son of the Enders. Con Son of the Enders, que no necesita un gran presupuesto ni actores renombrados para hacer grandes juegos o grandes historias. Ajá. Sin embargo, él tiene la obsesión. Se embriaga. Yo creo que es una obsesión. Siento que se embriaga del poder y de la libertad. Siempre, de decir, imagínate, podría ser director. Y como es un director frustrado de alguna forma. Exactamente. Pues se embriaga de esa sensación y dice, podría ser. Y dentro de sus límites. ¿Se puede? Pues sí. Busca al actor. Tráelo. Busca el sentido cinematográfico. Sí. Sí, pues siempre ha sido un director frustrado. Ajá. Hasta en el video, por ejemplo, le encanta editarlo. Edición Fox y de Kojima. Kojima está así. ¡Ya no lo haces! ¡No lo haces! ¡Tú te dirige con una boinita y sentado. Ajá. Raqueta y todo. Sí, sí. Entonces, pues, tengo, es el potencial que a lo mejor no vamos a ver de crear algo completamente nuevo, es lo que a mí me entristece, por eso no me es que a lo mejor necesita un proyecto menos caro, menos... Sí, que haga algo más chiquillo, o sea, algo indie que pueda hacer rápido, no necesita tomarse que 3 años de hacer esto. Insisto, Pity es el mejor ejemplo. Lo hizo creo un año, ¿no? Aproximadamente, ese demo. Y viajate un pasillo y nos mantuvo a todos conspirando en internet durante meses. Sí, se explotó, O sea, el poder que él tiene para romper la cuarta pared de los videojuegos es algo que estaba leyendo hace poco. Bueno, no, ya lo había leído antes, pero que me revivió es el final oculto de Metal Gear 5. Ya ven que cuando tienes las FOV y tienes tus armas nucleares propias, técnicamente cuando avanzas en el juego puedes tener la oportunidad de desactivar la bomba nuclear de otro jugador o desactivar las tuyas incluso. Se supone que en el momento en el que todos desactiven sus bombas nucleares se detona una cinemática que es un final real del juego. Ese, pues en realidad nunca iba a pasar, ¿no? Pero de alguna forma Kojima suponía o sabía que los jugadores lo iban a encontrar. Y sí, lo encontraron miniando el juego en PC en su momento y después ya en consola. Encontraron la cinemática Y es increíble la cinemática, si la han visto, no sé si ya la vieron. Está increíble porque justo es... te pone como el contador, ¿no? Número de ojivas nucleares que hay en todo el mundo y es el número real porque está conectado en internet y se reduce, ¿no? Cero. Y a partir de ahí se detona la cinemática y pues es este Miller diciendo, ya acabamos con la guerra nuclear, pudimos hacer lo que nadie esperaba, pero esto es una batalla que es constante, ¿no? Nunca va a acabar y mientras la gente siga necesitando... Ah, no, más dicho, hoy ya la gente ya no necesita a alguien que detone un arma, ¿no? Hoy podemos descansar. Y se echa todo un discurso muy a la Emerald Gear 2, del final de Emerald Gear 2, que ya ven que 10 minutos con toda la tesis ahí de la... ¿Qué? Así como, ¿qué? ¿Tocaron? ¿Ala? ¿No? ¿Quién? Estamos en vivo, está en vivo. Aquí ven que está en vivo. Entonces todo se detona. A ver quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, entonces vamos a editar eso. Editarlo en vivo acá. Sí, entonces de las ojivas. Entonces se echa su discurso de 10 minutos donde pues ya habla de todo este forma en la cual ya pueden descansar ellos y pues es muy inspirador. O sea, son de estos finales que justamente son muy de Kojima, muy sí, teóricos que te dejan una sensación de estos, y eso es lo que nos atrae de esos juegos. Esa visión que tiene, esa filosofía que siempre tiene. Siempre tiene mucha filosofía. Y sí, también güey, esos easter eggs que mete siempre en sus juegos, ¿no? O sea, en Snatcher ahí sale el Goemon, sale los personajes de Castlevania en todos tomando en un bar. O sea, pues ahora con este Death Stranding, pues lo que dice, ¿no? Que la gente ahora está muy metida en el rollo de la separación o como de la división de... Ajá. De todas las personas y que el juego pues se trata de conectar, ¿no? Se conectar, ¿no? Pues otra vez como un tema actual, ¿no? Sí, sus tesis filosóficas siempre me parecen muy interesantes. Sí, ahí y la forma en la que rompe la cuarta pared. Sí, supuestamente él dijo que de alguna forma iba a haber una conexión entre lo que tú hacías y lo que otros jugadores hacían en otra parte del mundo. O sea, seguramente vas a tener ahí. Ya ves que tienen este tema de dos mundos, de alguna forma, que manejan ese rollo de que están los otros. Ah, sí. No sé si a lo mejor va a haber una conexión entre que los otros son otros jugadores. En tiempo real, o sea, alguna cosilla ahí loca podría estar. Podría porque estar bueno. Sune va a estar conectado siempre a la red, ¿no? Se supone. Ajá. Pues ¿quién está sabe? Ahí algo medio raro. Sí. Bastante elaborado. No sabemos ni de qué trata. ¿No? Sí, siempre, sí. Siempre lo ha hecho. Él tiene estas ideas bien padres de romper la puerta por dentro. O sea, me parece que es de los pocos que aprovecha el juego. Siempre, siempre me gusta, siempre jugar con tu mente, ¿no? Te digo una cosa, pero estoy hay otro mensaje secreto ahí. Ajá. Así como dices, al final siempre expresa ahí toda su ideal y le vale madre ahí agarrarse media hora de... Sí, igual de cuando anunciaron... Un curso de cinemática. Cuando anunciaron Metal Gear Solid 5, el primer tráiler, no se llamaba Metal Gear Solid 5, era Phantom Pain o algo así. Phantom Pain, nada más. Moby Dick. Entonces, ¿qué vemos? ¿Es un Metal Gear o no? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, siempre está ahí jugando contigo. Engañando. Sí. Entonces, pues, insisto. Denle la oportunidad de hacer algo chiquito y a ver qué tal la gente que podría salir. Sí. Estúpido Pity. Gente que hubiera salido ese juego. ¿Y vieron los videos técnicos, demo que lanzaron? No. ¿De cuál? De PT. Pues. O sea, de PT había, después de que salió PT, lanzaron dos videos técnicos de ya cuando era Silent Hill oficialmente, que mostraban tal cual todo lo que él se imaginaba que podría suceder en el juego a nivel bizarro, bueno, a nivel extraño. Así como está de enfermo. Era brutal, o sea, salía una mano gigante, salía un muñequito, salía incluso el espíritu del PT, salía ahí también. O sea, tenía unas ideas extremadamente locas. Ah, pues donde sale la cara del chico también. Es ese video. Ah, creo que sí. ¿No? Sale el del tráiler, ¿no? Que se abre una puerta y se ve así una mano, ¿no? En algún punto te percibe una mano. Sí, sí, sí. Y luego la puerta. Justo esos demos técnicos estaban así brutales. Sí. Que imagínate eso en un juego, me trauma de por vida, ¿no? Pero la posibilidad. De hecho, bueno, todavía está la posibilidad, ¿no? Pues, con otro nombre, otra cosa. Pues Del Toro dijo que ya de plano no quiere hacer ningún juego. Ahorita salió medio frustrado de la experiencia de ahí. Es que sí, parece que les saló el proyecto, ¿no? Quién sabe qué habrá pasado ahí, pero sí. Pero, Obviamente sin querer, ¿no? O sea, obviamente no fue no fue nada que ver con él, ¿no? Sí, ¿no? Pero pues, a lo mejor él sintió eso, ¿no? Sí. Además son retecuates, este. Sí, el Toro y Kojima. Todos parecen amar a Kojima, ¿no? Porque se sale como muy amigo de todos los actores. Sí. Y todos siempre que hablan, bueno, de él, hablan con mucho él respeto. Él es su sueño, este cabrón. Sí. Estar, sí, con los actores. Sí. O sea, sí. Sí, es un fanboy de alguna forma. Un fanboy, ¿no? Exactamente. Es como Mads Mikkelsen. Son sus Mickeys. Sus Goofies. Y este, pues sí, pero pues a ver qué sale. Compren Snatcher. Si lo Snatcher. Ven. Snatcher. Si lo ven. Sí, que es de los más, este, es la versión de, más la difícil. Versión de Sega CD, ¿no? Sega, sí, hay, pero por lo mismo están en unos 3,000 pesos. El de Play 1 no está en inglés también. Sega CD. De Play 1. El de Play 1 está en japonés. ¿Solo en Japón salió? Las versiones en japonés sí están en como en 700 pesos, más o menos. No lo descarguen pirata, ¿eh? No, pirata. No lo descarguen pirata y lo parchen a inglés. No lo hagan. Aunque esté en 3,000. Gasten sus 3,000 pesos. Guiño, guiño. Guiño, guiño. No lo bajen. No, la mejor opción y la más accesible es la de Sega CD. ¿Mm? Sí. Sega CD. Si no tienen Sega CD, bajen su emulador. Para Wii. No lo emule. Ah, sí. En el Wii. Sí, el de Wii está excelente. Sí. Uh-huh. Pues sale, ¿no? Sale en componente. Sí, sí, sí, instaló Memo el. Y no lo has jugado, ahí está. Pero es que no tengo una pantalla, aquí está súper feo. Ah, bueno, se ve. Sí. Pero sí, jueguenlo. Es este una obra maestra de Kojima que Kojima. No muchos conocen. Sí. Vámonos a la siguiente rola. Vámonos ya con la última rolita. ¿La última? Nos vamos. Este Beat Sounds, ya. Y nos vamos, así que regresamos en un segundito. Oh, yeah. Ya. Yeah. Estamos de regreso aquí en Beat Sounds, última rola. Acabamos de escuchar el tema principal de Super Mario Maker de Wii U. Justo este tema, bueno, esta rola para hablar tanto del juego original como del nuevo que va a salir ahora en junio para el Switch. Pues bueno, yo creo que uno de los títulos que en su época trataron de ejemplificar el uso que podía tener el Game Pass, ¿no? Yo me acuerdo en ese E3 cuando lo anunciaron que dije, ¿qué? O sea, van a liberar estas herramientas para que tú puedas hacer como que todos tus niveles de Super Mario, posibilidades infinitas. Y ya, bueno, al momento en el que salió, creo que sí fue uno de los juegos que causó como mucho... La publicidad que le hicieron en el World Championship de ese año. Ah, año. Sí, cierto. O sea, sí, en cierto. Ese momento fue cuando explotó así. Sí, porque vieron el nivel, juego, ¿no? Sí, los niveles que crearon. Exacto. Sí, cierto. Que ya después los liberaron incluso para descargar. Ahí fue donde dijeron, no, man, yo quiero este juego. Sí, o sea, sí, sí. Y hubo un rato que cuando salió que como que todo YouTube, la comunidad de videojuegos, sí, como que estuvo muy continuo con todos los niveles que se podían crear. Sobre todo porque empezaban a hacer mucho cosas súper locas. Así. Mucho troll. Mucho troll, mucho troll. Pero obviamente a pesar de tener como que todo este... A pesar de que salió en el Wii U y que pues no era una consola muy fuerte, pues sí tuvo como que su periodo de fama. Wii U, sí. Y bueno, eso no le ayudó mucho a las ventas de la consola, ahora sí que en ese sentido. Ya fue de los últimos títulos, pero yo lo que les estaba diciendo hace rato, yo no sé por qué de repente ya tenía 100 horas en ese juego y nunca la sentí porque yo sí me la pasaba mucho diseñando niveles y ahí es cuando te das cuenta mucho de cómo piensas o cómo puedes... Tienes que pensar como desarrollador, a ver, si estoy poniendo esta puerta aquí o esta puerta acá, tiene que funcionar, y es cuando te das cuenta dónde están los errores, entonces es cuando empiezas a utilizar la lógica y es cuando dices, tiene su chiste. Sí, entonces tiene su chiste, sí. Tú como el diseñador, pues ya sabes qué es lo que hay en todo el nivel, ¿no? Pero tienes que comunicarle al jugador, exactamente. ¿Qué tiene que ir haciendo? Exactamente. Ajá. Y es cuando aprendes cómo Nintendo tiene un lenguaje en sus niveles, que te hace sentir que, a pesar de que es un lenguaje que no te dice por dónde tienes que ir, pero está construido de esta manera para que te lo topes y lo puedas resolver y te sientas como inteligente por y ello, luego ¿no? Está lo contrario, ¿no? Que hay un montón de niveles trolls que te dicen, aquí tienes que brincar y justamente te ponen un Kaizo Block, que son de los escondidos para que jueguen con eso mismo. Sí, exacto. Sí. Entonces, lo puedes hacer tanto de la manera tradicional, pero también agregándole este factor random, ¿no? Ajá. Que puedes hacer como este tipo de cosas así, llenar todo de Goombas y hacer puras cosas, o llenar con un montón de Bowsers gigantes, o sea, también ese factor de diversión, pero yo, por ejemplo, yo me fui más por la línea de hacer un diseño más Nintendo, más tradicional, tratando de hacer niveles como, hay un nivel, por ejemplo, que yo diseñé, es como un puzzle, entonces tú tienes que ir buscando las 5 moneditas rojas, que ya fue una mecánica que añadieron posteriormente, pero el simple hecho de pensar dónde colocar las puertas, poner los tubos, o sea, te empiezas a dar cuenta de lo complejo, lo de verdad complejo que es diseñar un nivel de ese estilo, y sobre todo enseñarle al jugador por dónde sí puede ir, por dónde no puede ir, y jugar también con ciertas trampas. Entonces, cuando yo le pongo a alguien a jugar eso, y te das cuenta dónde están los errores o todo eso, o cuando ya lo ves muy perdido, es cuando dices, mira, puedo entonces cambiar esto, entonces es como el beta tester, por así decirlo, de eso. Y te das cuenta que a lo mejor estás siendo como muy injusto, muy injusto, ¿no? Cosas que tú no las habías considerado, ¿no? O sea, tú tienes una lógica, pero a lo mejor ya a la hora de resolverlo ya no te hace sentido. Entonces, o te das cuenta incluso de, a mí me pasó porque creé un nivel que había dos maneras de terminarlo, una consiguiendo ese mismo nivel consiguiendo las 5 monedas, u otra pasándote directo al jefe final. Entonces tenía dos maneras de terminarlo. Yo cuando descubrí eso, porque dije, bueno, yo lo construí de cierta manera que fuera como lineal, o sea, consigue las 5 monedas y ya terminas el nivel, pero ya después se me ocurrió y dije, creo que hice un error, creo que si hubiera puesto esta puerta aquí, no me acuerdo qué hice, me di cuenta que podía saltarme toda esa parte y pasar directo al jefe. Entonces dije, ok, esto es el tipo de cosas que valoras mucho, ¿no? Como en el diseño de videojuegos, que a lo mejor no visualizas y como que aquí aprendes. Entonces, a mí, por ejemplo, se me hace una herramienta muy buena para tanto para los que quieren iniciarse en este mundo de los videojuegos y empiecen a aprender como que la lógica, pero también para que tú, por ejemplo, si te quieres dedicar a algo que tenga que ver con computadoras y tengas que saber de lógica, o los niños que pues es un juego muy familiar, ellos pueden aprender justamente a programar como ciertas cosas. Entonces se me hace una herramienta muy divertida y muy amena de Nintendo para acercar un poco también más a la gente al desarrollo de videojuegos. Entonces, pero bueno, ahora con la nueva entrega hubo como que ciertas cosas que a la primera entrega le faltaron, o sea, más skins, todo eso. Agregaron lo de Super Mario 3D World, el Mario Gatito. Mario Gatito. Las rampas, o sea. Sería Mario Gatito 2D, ¿no? Sí. Ajá. Y tiene sus propias mecánicas. Sí. Entonces, si de por sí el 1 ya tenías una gama de posibilidades bastante amplia, con este, digamos que ya veía cada cosa que presentaban y fue así como me voló la cabeza. De todas las cosas Desde el 1 ya estaba bastante vasto. Y hay un nicho que siempre ha estado muy activo y que está rompiéndolo y crean sus propias como tácticas o técnicas. O sea, por ejemplo, el shell jump que tienes que aventar. O luego shell jump con dos, que uno lo lanzas hacia arriba, el otro lo lanzas al lado, brincas. No es tan difícil, es cuestión de estar repitiendo y repitiendo. Y hay muy buenos youtubers que son parte de la comunidad, que está Ryukar, está Zeta, que es un chileno. Son los que yo he seguido, que son muy buenos. Y ellos suben hasta incluso niveles para que tú entrenes y practiques esas cosas y ya te vayan saliendo. Y conforme vas aumentando esas técnicas, pues vas aumentando las posibilidades de crear un nivel más elaborado. Exacto, y más difíciles. Y eso ahorita ya con todas las demás cosas que nos van a agregar, pues voy incrementando todo. Y otra en Switch que está siendo muy exitoso. Ese juego, a mí lo único que me preocupa un poco de la versión de Switch es el tema de la creación, porque por ejemplo con el gamepad se me hacía muy intuitivo, pues la agarrabas plumita. la plumita y ponías las cosas ahí y era muy sencillo. Ahora, cuando tú lo trasladas a un control, por ejemplo, con los joysticks. Siento que no va a ser tan táctil. Lo puedes sacar así, pero por ejemplo, si quieres tener un panorama amplio de tu nivel de diseño, lo tienes que regresar. No se me hace muy cómodo. Te refieres a las dos pantallas. Para mí era súper cómodo las dos pantallas porque yo tenía aquí el diseño rápido y podía voltear a ver así como que en grande. Yo creo que lo hicieron a una pantalla entonces. Exactamente. Yo creo que va a ser bueno. O sea, porque supone que luego medio terminas tu nivel. Lo desarrollas ahí mismo. No me parece tan dramático. Sí, no. Nada más menos cómodo. Menos cómodo. Sí. El multiplayer, o sea, hay dos cosas que me parecieron increíbles. Uno es el multiplayer online o local, y dos es el tema de que ahora hay múltiples objetivos, múltiples formas de vencer un nivel. No basta, a veces no es necesario solamente llegar a la meta, sino que ahora puedes coleccionar las monedas, que le puedes como o objetivos, vencer ciertos Goombas, o no tocar el suelo, o sea, tipo de variables, retos, la capacidad de combinar esos va a crear así una cosa absurda de posibilidades. New Super Mario. Pues es el Super Mario infinito de alguna infinito. Forma. ¿Sabes? O sea, es el Mario definitivo. No sé si vayan a seguir. Tengo entendido que en el de Wii U, en algún punto empezaron a borrar niveles pasados. Y eso a la gente pues no le pareció, porque justo es, pues el histórico que estás creando, pues está yendo al demonio. No sé si van a seguir esa filosofía en el 2. Ojalá no, porque a mí me parece, en realidad, son niveles muy ligeros, es puro código. O sea, no es nada que debería ser muy complejo de almacenar. Pues no debería ser nada complejo, pero ojalá cambie esa filosofía de Nintendo y ahora haga que sea un histórico de niveles. Y pueda seguir creciendo. Que seguro los va a seguir revisando, ¿no? Porque siempre va a haber niveles en forma de penes. Como los de Smash, que ya pasó. O sea, ¿qué tanto tiempo tiene? La primera. No entiendo la lógica. O sea, la travesura. Debo ser un genio. Voy a ser el alma de la fiesta. Y lo subes y a mí... penes ya arriba. No fuiste el primero. Ahora lo que veo también con mis sobrinos, bueno, yo no le entiendo mucho, pero con mis sobrinos les traba el volado. O sea, se pasan horas ahí creando los niveles. Veo que les fascina, les emociona muchísimo el poder. Una vez terminado, que alguien juegue su nivel. Es que esa es una magia. Esa es la magia de Super Mario. Sobre todo porque ahí sí juegas como la travesura de le puse una trampa. Está bien atento así. Ya va a llegar. Y así cayó. Sí, es como. Y que descubra un secreto que tú pusiste también es muy satisfactorio. Sí, creo que ahora con la versión, el 2 que va a salir ahora en junio, Aparte de que, bueno, a mí me gustó mucho que agregaran ahora elementos como los nuevos skins, o sea, más variedad de niveles, ahora sí que... ¿El día y la noche? El día y la noche también es buenísimo. Muy increíble. Bonito. El sol. Muy bonito el sol. El sol asesino. El sol asesino de Super Mario 3. Dicen que por ahí falta uno, ¿no? Porque hay un bloquecito oculto. Hay un bloquecito vacío ahí. Ajá. También el hecho de que puedas hacer estos niveles que se mueven solos, los que son Athletic, y puedas mover así sobre el tempo. Eso también es algo que había faltado mucho. Sube y baja. Los cuadritos estos que se van moviendo. Esos también, hijos de Mario World. Sí, también. Y algo que me gustó mucho y que pues la verdad agradezco porque es uno de mis juegos favoritos de Mario es que le dieran ahora sí que su espacio a Super Mario 3D World. Sí. Porque la verdad ese juego es una chulada en Wii U. Y a pesar de que no es 3D, no es un entorno 3D, sino pues es solamente el diseño, pero pues esto abre las posibilidades de estas mecánicas que habían introducido en 3D World, el gatito y estas cosas, ahora hacerlas. Los bloques estos, el azul y el rosita. El pim pim pim. También el del ritmo. Los que brincas y también cambian estos. O los que golpeas y se va haciendo así como que el camino así. O sea, ese tipo de cosas también. Y aún así todo lo que no han incluido de todo lo que nos han entregado en toda la historia de los juegos de Mario, ¿no? Sí, o sea, es una cantidad brutal de contenido. ¿Te das cuenta que también diseñamos están todos los juegos ya que hemos jugado de Mario? De Mario. ¿Te das cuenta también cuando la gente dice es que es otro Mario igual? No tienen ni idea de la cantidad de trabajo nuevo meten. Mucho trabajo. O sea, un simple bloque con una nueva mecánica, todo lo que puede cambiar en un juego. Sí. Sí, por ejemplo, aquí en Mario Maker ya está todo prehecho, tú no lo acomodas. Pero cada que están haciendo un nuevo Mario, tienen que inventar alguna mecánica nueva, algo nuevo que encaje. Que sea divertida. Que sea desde cero. Explotarlo y cada nivel que vas jugando, ves cómo lo van explotando de nuevas maneras. Lo que más gusta de los Y hasta la fecha no hay nadie que le gane a Nintendo en plataformas. Sí, no. De hecho, para mí 3D World ya fue la cúspide de diseño así de los niveles. Es mi favorito, prácticamente. Sí. Es el 2.5, ¿no? Que luego manejaban también ahí. Una buena combinación. 3D World era el de 3DS, era así como que lo que te espera, ¿no? Pero ya, digo, 3D Land, perdón, 3D Land. Y 3D World ya lo llevó así un nivel súper cañón. Y aparte con el multiplayer esa. Uy, el 4 minutos de tiempo. Sí, era muy, muy divertido. Sí, no podemos creer que todo lo que estuviera pasando en pantalla en el mismo tiempo no lo podíamos creer. Sí, es una chulada. Y la verdad es que agradezco que lo hayan puesto ahora sí en Super Mario Maker y que hayan mantenido también esto del multiplayer, que es la mecánica que están ahora sí que jalando de... pues de New Super Mario Bros. Del Wii y del U. Ahora sí que pues están metiendo todo lo mejor de Mario. Ahora sí que en un paquete para que tú explotes como que toda la creatividad. Y yo estoy seguro que en el momento en el que salga va a ser así super mega boom. Porque en el Switch, de por sí ahorita está haciendo un mega éxito. Y si con Wii U fue un éxito, esto va a ser el triple de usuarios, ¿no? Más ventas. Sí. Entonces, pues si tienen su Switch, compren Super Mario Maker. Ya, la preventa ya está hecha. Junio 26, ¿no? Sí. ¿Aquí todos son Day One? ¿De aquí? Sí. No es un problema. ¿No? Yo sí. ¿No? A lo mejor por mis sobrinos. Me armamos una reunión para echarnos unos nivelitos. Para que nos los multiplayer. Para que nos lo vean. Para que los comenzamos. Porque aparte, lo padre es que también vas a poder hacer niveles competitivos. O sea, todos los niveles se van a poder jugar entre varios. Pero si tú decides como creador hacer uno competitivo, es como una... O sea, es un Zelda Four Swords, casi puedes hacer ahí donde todo está bien intencionado, pero claramente sale tu mal interior y dices, muérete de la lava y te... Bueno, donde exija trabajo en equipo, ¿no? Ajá, dice. Pero con que uno llegue... Hay unos donde con que uno llegue, hay unos donde el que más monedas grande, por ejemplo, recopile. Que sí fue lo que pasó con ese Zelda. ¿Sí? Sí. Las rupias. Sí. Que apenas si veía la rupia enorme y todo sin chinga. Y agarraba así, muérete. Yo me quedé con ganas de jugar el de 3DS, el de Triforce Heroes. Yo no sé por qué le tiraron tanto odio. Ese es buen juego. Sí, va a estar bueno. Pero es buen juego, pero necesitas que tener un Zelda otros dos funcionar. Pero sí, es el problema que necesitas. Pero en línea es muy divertido. Y a pesar de que la comunicación está muy limitada, sí puedes lograr los niveles. O sea, pasar muy bien los niveles. De hecho, hasta sientes cuando acabas el nivel, todos así, ya ves que tienes estos iconitos de Link haciendo así. Se siente así como el trabajo en equipo. Como si estuviera a un lado. Exacto. Entonces sí. Pero sí falta ahí más el cotorreo ahí de. Sí, eso es lo que se me antoja. Contigo. A ver, güey, ven para acá. Pelearte por una rupia. Pelearte por una rupia. ¿Qué pasaba en Foursquare? Sí, exacto. Sí, no, hombre. Sí. Y pues esa fue la última rola, ¿no? Esa fue la última rola. Con esa rola, después de 2:49 Casi un poquito. 3 horitas estuvo normal. Este nuevo programa de Beat Sounds. Estuvo bien. Estuvo lo mismo bien que dura en game, ¿no? Más o menos. Sí, dura en game. Pueden ir a ver en game o ver el programa. Ya se muere. Ah, no. O pueden ir a ver en game y escuchando el podcast. Dale, sí. Exacto. Y sí, pues sí, nada, sí, nos despedimos. Yo soy Pictren. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Pochotlay. Seguimos en contacto. Ahí déjenos sus comentarios para que pues chequen, bueno, para que nos digan la retroalimentación de qué les pareció este nuevo formato. Comentarios, sugerencias. ¿De qué juegos quieren que hablemos en la próxima? En el 2020. Sí, 2020. Sí, esperemos. No se podía ir. Pensé que ya se había dormido el baterista. Ah, sí, Rudy. Pues bien, dale, muchachos, pues bien, nos vamos. Gracias. Gracias, saludos. Vamos. Bye. Jueguen.